Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches a todos, digo muy buenas noches, pero bien podrían ser buenos días o buenas tardes, cuando quiera que escuchéis este programa, si lo hacéis vía descarga y no os apuntáis al directo, cosa que ya desde aquí os recrimino. En fin, hoy nuestro programa va a tener un protagonista central, que como podéis imaginar es la nueva entrega de la saga Assassin's Creed de Ubisoft, este Syndicate, que ve la luz estos días y que a mí me ha hecho reflexionar un poquito sobre una cuestión que os acerco en estos primeros compases del programa, y es esa manía, yo creo que lo podemos decir así, que algunas compañías parece están empezando a convertir en habitual, de llevar algunas de sus franquicias estrella a la periodicidad anual, ¿no? Estamos teniendo entregas de este Assassin's Creed y de otros, como sabéis, cada año, de manera que, bueno, ellos evidentemente lo harán porque les interesa y les repercutirá económicamente de forma positiva, pero de cara al usuario y al seguidor de la franquicia, yo no sé si esto termina de ser algo interesante y aconsejable. Luego este Assassin's Creed, ahora lo vamos a comentar en el debate, nos da ejemplos de que esto quizá no sea la práctica más sana, ¿eh? Hay cositas que pueden estar bien, del título, evidentemente, pero otras que quizá empiezan a acusar esa costumbre de traernos un juego tan grande en tan poquito tiempo de forma bastante habitual. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el debate, así que vamos a esperarnos un poquito, dejad que vaya saludando gente. Nacho, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, empezando semana de doblete porque arrancamos hoy. Vamos con Assassin's Creed Syndicate, uno de los lanzamientos pues triple A, superproducciones habituales de entregas anuales. Y por otro lado, pues un título que tenía mucho menos presupuesto y que poco a poco parece que se va confirmando como el tapado del año, por lo menos lo que hemos estado comentando aquí internamente. No esperábamos prácticamente nada y poco a poco, de verdad, ha ido cogiendo forma. Hablo de Warhammer Vermintide, echar un ojito. Está barato y tiene una pinta impresionante. Ahora hablaremos más tranquilamente y haremos un poco de prólogo de Halo 5 Guardians, que bueno, como todos sabéis, si habéis seguido la sección de noticias, tenemos podcast presencial en las oficinas de Microsoft Ibérica este sábado a partir de las 5 de la tarde, así que allí haremos. ¿Hay hueco aún o qué, Nacho? Pues lo lleva Enrique el control, creo que sí queda hueco, pero hay que confirmar súper rápido. Ahora le comentas a Enrique y vamos a ver si pueden venir más amigos. Tenemos 80 entradas, me parece que alrededor de 60 estaban bloqueadas, no sé, te comenta él. Pero bueno, ahora nos vamos al lío. Enrique, vengamos a ir siguiendo con el turno habitual de presentaciones. Que dé un paso al frente y saluda a Albert. Muy buenas, muy buenas. Pues nada, mira que se hace un año y medio que si no volvíamos, que si no había más presenciales, pues nada. Nos vemos este fin de semana otra vez en Madrid. Ganas de ello y me alegra, hostia, el cambio de Nacho, o sea, en otro momento lo hubiera llamado chaquetero, te lo digo de verdad, pero es que cada semana me suelta un punteo que digo, hostia, es que está para abrazarle, macho. Ahora se viene conmigo a Warhammer, que menudo juegazo, madre mía, qué santo juegazo. A ver, escucha, estás menos convencido mal del todo ya, nene, por fin, me ha costado, 15 años casi me ha costado, pero no. No, llevo con Warhammer desde agosto, diciéndolo, y está Fran de testigo de lo pesado que he sido con Warhammer, y menos mal que empezó a despegar ya cuando la gente empezó a ver que se parecía a Left 4 Dead, pero con Skavens. Pero bueno, vamos a verlo tranquilamente. Venga, presenta, Juan, presenta. Venga, Motenay, ¿qué pasa, señor? ¡Hey! Bendiciones, buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, y Fran, ¿Cómo estamos? Muy buenas, yo desgraciadamente no os veré este fin de semana. Tengo por el hecho de ser en todos los santos, tengo un compromiso familiar ineludible y no puedo ir. Así que nada, os escucharé y me quedo con las ganas de ver a la gente y saludarles. Pero bueno, supongo que será un programa fantástico, seguro. Bueno, por lo menos, como suele ocurrir con los presenciales, el hecho de ver a la gente de cerca, ¿no? Estar un poquito ahí departiendo, tanto antes como después del programa, siempre está bien. Así que eso seguro que va a ser así. Y nada, basta también con que tengamos un poco de inspiración para que además el contenido, que sería interesante, fijaos lo que os digo, sea también de vuestro interés. En fin, dejad que saludo a Enrique, que el hombre está por ahí, y además le traslado la pregunta a Enrique. ¿Todavía queda sitio para que la gente se apunte o va la cosa estando ya...? Pues mira, muy buenas. Sitio hay todavía. Lo que sí les voy a recomendar a los meriamigos son dos cosas. La primera, que sigan muy atentamente la cuenta de Twitter tanto de Meristation como de @meripodcast. Y segunda, que por favor miréis vuestras bandejas de mensajes directos de Zona Foro, porque el que no confirme va a perder el sitio y vamos a entristecernos todos cuando veamos que hay gente que no puede ir. Así que atentos a esos dos canales y vamos a ir confirmando las plazas que van quedando. Acércate al micro, tío. Yo te oigo muy flojito, no sé si a los demás os pasa. Pero bueno, es cuestión de que le des ahí volumen al tema. En fin, deja que salude a más amiguetes. Está por ahí Relaño, seguro. Muy buena, Juan. Pues nada, aquí estoy emocionado, emocionado. Ya falta poco para que llegue el sábado. Si es que tendríamos que tener un presencial toda la semana. Uno está más contento, más alegre, más positivo. Celebraríamos uno hecho la distancia, ¿sabes? Esta semana tenemos programa en la distancia. por ejemplo, pero vamos, estoy que me salgo. Estoy ya deseando que llegue el sábado, Juan. Nos veremos por allí. Viene también Salva, que en el último no estuvo. ¿Qué pasa? Sí, vengo, como no viene Fran, pues he dicho, pues yo voy a ir entonces. No, estaba planteando si no iba, porque si no viene Fran, que se las lleva todas, la verdad es que no sé si vale la pena. Está arrasando, Fran, está arrasando. Que calla otorga, efectivamente, está totalmente de acuerdo con lo que apunta Salva. Sí. Bueno, pues saludamos también a Alfonso. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo vas? Muy buenas, cumpleañero. Pues nada, contento porque es el primer presencial, y así que a ver cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera. Pero bueno, también contento por estar ahí y por ver a la gente que hace siempre mucha ilusión, la verdad. Bueno, pues estos que oís son los que os van a acompañar en esta edición del podcast. Saludamos a Sergi, que el hombre vuelve a estar una semana más aislado en lo sonoro. No tiene un micro al que acercarse para deciros hola, pero os lo digo yo de su parte. Date por saludado, señor. Y creo que no me dejo a nadie. Un vistazo rápido a la lista. Estamos todos presentados. Sí, pues vámonos directamente con los titulares y nos ponemos ya al betún. Va. Titulares. Venga, empezamos con este. No nos demoramos ni un segundo. Pro Evolution Soccer 2016 actualiza sus equipos y plantillas esta semana. Sí, están esperando a ver si esperan a enero para poner a Arda Turán y a Aleix Vidal en el Barça. Pero han dicho, bueno, vamos a sacarlo antes, que a ver si el Madrid va a perder la Liga y no tenemos equipos. Y así hasta noviembre del año que viene. Vamos con la siguiente. Un fan se pasa a Ocarina of Time a ciegas. Te iba a decir Salva, pero ¿eres tú Salva? No, pero tiene mérito. Casi, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho esto? ¿Lo sabemos o qué? Pues el puto amo. O sea, de la vida. Aparte de por salir en el titular hoy en el podcast, que seguramente es la razón, pero digo, no. Igual tenía el ciego el hombre apropiado, ¿no? O así en plan Jedi, o sea, se ha puesto una venda y... No sé, tenía el televisor estropeado, uno ha apagado la luz o algo. Puede ser. Venga, continuamos. El mundo de Horizon Zero Dawn podrá recorrerse de varias formas. A ciegas, una de ellas. Caminando, en dinosaurio. Eso, dinosaurio. En ¿no? dinosaurio mecánico. Volador. Estáis finos hoy, ¿eh? Dale, sí, Albert, sí, anda, dale, corre. Que está la gente hoy de una inspiración, no, macho. A ver, no puedes culpar al equipo, o sea, el que tiene que buscar titulares interesantes es Enrique. Si no lo hace, claro, no puede. Pues ha buscado los más feos a posta el tío. Dice, espera, claro. Estos que no se pueden comentar. Estoy apostando para ver cuánto originales sois. De verdad que hay noticias en la semana de poner esta tontería. En fin, siguiente. Una tienda cataloga PlayStation VR por 500 euros. Baratito, ¿eh? Lo va a comprar quien yo te diga. Baratito. Uno para Salva y otro para mí, cuando queráis. Venga, ya está. Ya me habéis jodido, ya me tengo que comprármelo, cabrones. Tecnología de los 90 que ha renacido muerta y por 500 euros. Vamos, lo tiene todo para triunfar. Todo. Tiene un ojo rojo y un ojo azul. Te digo yo, Relaño, que hay consolas de los 90 que valen 500 euros, ¿eh? Sí. Bueno, Crisis Core, posible extra en Final Fantasy VII Remake. Lo que queremos es el Final 7, no queremos el Crisis Core ni nada, queremos el juego ya, por favor. El Crisis Core era bueno, para mí es lo único bueno que tuvo esa compilación de Final Fantasy VII que hicieron, aunque no creo yo que lo incluyan con el juego, ¿eh? Habrá, seguro que si lo sacan habrá que pagarlo aparte. Pero ya lo que aparte ahora. Refrito. De todas maneras, lo que yo he entendido es que querían, más que lo querían meter, lo que lo querían integrar un poco dentro de lo que sería el 7, lo que sería bastante problemático. ¿Cómo integrar esto? Hay mucho tendrían que meter, mucho nuevo. No, a ver, tampoco es tan técnicamente la problemática la trama. Lo que hablaba era de meter la trama, no sé si con flash forward o con algo, pero a ver, que lo con que unos recreativos. Hacer, lo que puede hacer es enrollarse y regalarnos el juego gratis. En el Ghost House. Venga, seguimos. No Man's Sky. Ah, bueno, esto era para ti, pero lo digo yo. No Man's Sky no sale a la venta mañana martes. Joder, que... Pues si tenemos que hacer la sección con los juegos que no salen mañana, vamos a ver. Vamos a analizar algo que no sale. Yo como había ilusionado. Pues a ver, se ve que Black Ops 4 tampoco sale mañana. Escucha, Alba, cuando veas la sin titular te cagas ya. Enrique, por menos han echado a gente, Por menos. Dale, Albert, que te lo dejo aposta, La que viene ahora es la mejor, Ojo, la que viene ahora es la mejor. Que lo leas. El jefe de Microsoft apoya a Xbox. Oye, no. Estás muy bien, tío. Qué bueno. Es que no se puede hacer una sección así. Pero, hombre, explícalo. ¿Pero qué voy a explicar? O sea, Florentino Pérez es del Madrid. Bueno, pues quizá, suponemos que sí. Tim Cook aprueba y apoya al IFAM. No, hombre, contextualízalo. O sea, sabes que hace unos cuantos meses se habló de la posible venta de la división de juegos de Xbox. Por parte de Microsoft, y ha dicho Satya Nadella, que es el jefazo de Microsoft, que pasa, que no vende, que apoya completamente la división. No, claro, la va a querer vender y te va a decir que es una puta mierda. Menuda mierda de equipo, no sé qué, la vendemos, por cierto, a buen precio. Mañana lo hablas con él, Nacho, de este tema. Ok, sí, yo se lo digo. Vale. Venga, acaba, Enrique. Ahí, Enrique. No, ya está, esto ya está. Si está comentada. No, ¿qué más quiere, Albert? ¿Qué más quiere? Vale, y ahora los titulares importantes. Ahora los de verdad, ¿no? Hay que hablar de la moto, de Big Boss, por favor. Esa Triumph de 1000 euros, que es una coñada. La moto de Valentino. Por favor. Yo la quiero, yo la quiero. Es una maravilla esa moto. El motero ahí, como sabe. Yo lo he visto y ponía, si tienes 10.000 euros, tienes la moto de Big Boss. Así, directamente. O sea, ojito. Y yo digo, lo que tienes son 10.000 euros. Luego falta que comprársela, ¿no? Yeah. Pero bueno, esa es otra historia. Venga, vámonos. 10.000 euros te puedes comprar unas cuantas PlayStation VR, Oye, pues, por cierto, qué leñe. Vamos, un titular que estoy buscando aquí en la página, que esto es muy lamentable. Un titular. Que sea nuestro, que sea nuestro. Es importante. Puede ser de PlayStation. Sí, es importante. Qué bueno eso. Overkill se defiende de las críticas sobre los micropagos en Payday 2. Les ha caído guapa, ¿eh? Y eso, hay que comentarlo un poco por encima. O sea, vaya tela la que se ha montado con Payday. O sea, sabéis que, bueno, es uno de mis juegos fetiches. Nacho también un gran fan de él. Y lo que ha pasado esta semana, o sea, se tiran no sé cuánto tiempo la gente apoyando económicamente para que haya una semana al año donde se desbloquea contenido gratuito para todos los jugadores. Y la primera en la frente, o sea, el primer día anuncian microtransacciones, skins con stats. O sea, se ha montado un pollo, tío. En fin. Y nada, que ellos dicen que sí, que se quedan los skins con stats y para adelante, pay to win. Bueno, pues ahora sí, una ración de titulares curiosos, para que no os quejéis, no penséis que no os traemos lo más selecto. Enrique, ¿cómo te lo trabajas, tío? Vámonos a debatir. A debate. Bueno, ahora nos lo tomamos un poquito más en serio, ¿o no? Y nos metemos ya en faena. Hemos avanzado que gran parte de este debate va a tener como protagonista a Syndicate, al nuevo Assassin's Creed, del que vamos a hablar desde ya. Yo he empezado haciendo una crítica, una reflexión personal que creo muchos compartiréis, esa sobreexplotación que la saga en particular está viviendo y que me da la sensación es responsable también en gran medida de las cosas negativas que se le pueden ir achacando a una saga que empezó bien en su momento y que generó una legión de fans que habrá que ver si siguen apoyándola masivamente después de que, como digo, cada año tengamos una ración de Assassin's Creed. Este nuevo Syndicate, ambientado en un Londres bastante, como siempre, bien recreado y del que decimos que, Nacho, para contextualizar un poquito y empezar ya a hablar del juego. Bueno, pues empezamos diciendo que viene tras una nefasta crisis de confianza del fan de Assassin's Creed tras Assassin's Creed Unity, con una ambientación fantástica en un periodo también con muchos recursos y que tiene mucho trasfondo histórico como la Revolución Francesa, además casa de Ubisoft y que, como sabéis, pues acabó transmitiendo un feedback bastante negativo al usuario por razones que ya todos conocemos. En esta ocasión, pues Syndicate, ambientado en una Londres victoriana, de nuevo, otro contexto histórico muy muy interesante, desarrollado por Ubisoft Quebec. Hablamos de un estudio ya de ahora mismo de 300 personas trabajando, o sea que no es cualquier cosa, ya tiene muchos recursos este estudio para poder hacer un producto pues más pulido y que reafirme un poco la convicción del comprador, del fan de Assassin's Creed, de decir, sigo apostando por la saga, ha acabado siendo anual, pero bueno, no importa porque bueno, tiene mecánicas frescas, el periodo histórico se explota muy bien, los personajes tienen carisma y especialmente el aspecto técnico ha mejorado, lo que hemos visto en Unity, pues se ha quedado atrás, los bugs, y bueno, pues mira, pues sí, me reafirmo y sigo comprando la saga, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido el caso. Hay cosas bastante buenas en el título, le hemos puntuado con un 7,3. La Londres y sobre todo la recreación histórica, como es marca de la casa, siguen siendo muy buenas y de hecho es algo que sigue pasando desde el principio. Yo personalmente quedé cautivado mucho por el periodo histórico de Black Flag. Creo que hasta ahí fue mi idilio con la saga. Pero bueno, se sigue manteniendo lo bien que se reviste todo, ¿no? La recreación, la atmósfera, los diseños, cómo está estructurado todo, ¿no? Te da la sensación de estar realmente metido en ese periodo histórico, ¿no? También muy bien la banda sonora, como nos comentaba nuestro compañero Ángel, que se ha encargado del análisis junto con César. Y otra cosa que es interesante es que desde el aspecto técnico sí que ha habido un intento de enmendar cosas que antes habían hecho bastante mal, ¿no? La tasa de frames por segundo es bastante más estable y parece inicialmente que, bueno, el juego pues tiene un poco más de empaque, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Esta tasa de frames por segundo se ha conseguido a costa de sacrificar detalles a nivel gráfico. Ya no estamos hablando de un título tan ambicioso, sino que ves que ha habido un downgrade respecto a las expectativas, en plan de, a ver, no, igual en Unity nos pasamos pintando todo esto, vamos a bajar un poco la escala y vamos a ver si así lo conseguimos, pero tampoco el título se libra de bugs. No sé, en críticas de otros medios se está leyendo que no ha habido bugs, que eran mínimos y demás, y ostras, hoy hemos publicado un recopilatorio de bugs, que como todos sabemos, en todos los juegos hay, pero bueno, en Syndicate se vienen arrastrando otra vez algunos que ya estaban en Unity, que nos han visto corregidos y que bueno, que es que va a ser un reguero de... Pues eso, de book tras book, que solamente hay que estar atento a foros con memes de GIFs, con lo fácil que es compartir ahora mismo en consola, y que los mismos usuarios están posteando, ¿no? Y bueno, como último, no sé, apunte, el dúo de protagonistas está bastante bien porque tienen estilos bastante diferenciados, pero no termina por explotarse porque no tienen carisma. O sea, creo que en carisma la saga ha bajado muchos enteros en las entregas que vinieron después del ciclo de Cio Auditore, y jugablemente está muy estancado, o sea, no aporta tampoco nada, es muy soso, y en fin, más allá de los puntos positivos, pues bueno, es una superproducción, eso hay que decirlo, cumple en lo que, bueno, viene siendo el perfil de un Assassin's Creed, la recreación histórica, y poquito, pues la banda sonora, como decía antes, y poquito más, ¿eh? Así que, pues, no sé, si eres fan de la saga y quedaste quemado con Unity y esperabas que esto iba a ser un puñetazo en la mesa y que te iba a hacer recuperar la fe, no esperes que sea de esa forma, Salva. Sí, a ver, yo el problema que le veo al juego es que la sensación de déjà vu es impresionante. Tú ves el listado de novedades jugables y la verdad es que tiene cosas muy interesantes, pero sí que cuando lo estás jugando notas que es que la sensación de más de lo mismo está muy presente en las misiones, en el desarrollo, en la base, que vendría a ser pues el parkour, también el combate, etcétera. A mí me gustaría destacar en todo caso que hay un par de dos o tres cosillas que yo creo que aportan bastante frescura al título comparado con otros. La primera es el hecho de que tenemos como una especie de gancho, como si fuéramos Batman, ¿vale? Que nos permite clavarlo a muy larga distancia y ya no tenemos que ir saltando por todos los edificios todo el rato, y eso agiliza bastante el movimiento teniendo en cuenta que Londres es una ciudad gigantesca, es la más grande que hay en Assassin's Creed. Sí que a lo mejor no casa demasiado con el personaje y tal, pero a nivel de movimiento yo creo que eso está muy bien. Y la otra cosa que también me ha gustado bastante es el tema de los carruajes. Como hay carruajes por la ciudad, tú puedes subir a ellos, puedes hacer batallas encima de ellos y también hay cierta agilidad en este sentido. Yo creo que siendo el mapa más grande, el juego ha ganado agilidad y eso se agradece. El problema es que, claro, cuando te tiras 20 horas pues repitiendo las mismas misiones para desbloquear los distritos, las mismas misiones de secuestrar a gente, etcétera, pues la verdad es que pierde fuelle, pero yo creo que eso está bastante bien y bastante currado. También, por último, el Támesis, que es como un distrito que cambia jugablemente porque tienes que ir de barco en barco. Yo creo que son las tres novedades más importantes y que aportan variedad, aunque es cierto que la base sigue siendo tan tan fuerte que la sensación es que otra vez estás en lo mismo, y eso pues puede pesar para el que no sea muy muy fan. Yo no sé si lo veis como yo, ¿no? Pero creo que lo que decías tú, Salva, o sea, creo que con los años el mayor crimen que ha cometido a la saga Assassin's Creed es que es, vamos, no conozco yo una saga, salvo un Call of Duty o un FIFA, que sea tan previsible como lo es ya hoy en día Assassin's Creed. O sea, yo creo que si tú, Salva, o cualquiera de nosotros tuviera un equipo técnico que se encargara de diseñar escenarios, creo que tú y yo seríamos capaces de hacer un nuevo Assassin's Creed. O sea, creo que hemos visto ya tantas misiones del mismo tipo que sencillamente en un nuevo escenario, pues yo qué sé, Japón, China, lo que sea. O sea, sabríamos vestir otro Assassin's Creed. O sea, creo que con el tiempo Assassin's Creed se ha convertido en un sandbox genérico de 20.000 puntos a los que ir en el mapa y poco más. O sea, creo que hoy en día ya es una saga que empezó con muchísima fuerza, que tenía un qué especial, con toda la crítica que se llevó en su momento la primera entrega. Había un algo diferente, era un juego distinto, y creo que, bueno, algunos decís Black Flag, sí, Black Flag por el tema de los barcos y tal, pero es que yo creo que llevamos estancados ya, no sé, te diría 4 o 5 años de cada año el mismo Assassin's Creed, ya te digo, es como, bueno, otro, y ahora cambiamos la ciudad y es otro diferente, no, pues es que estamos jugando lo mismo desde 5 años. Yo creo que toda la crítica que hemos hecho durante todos estos años, pues eso, a Call of Duty que no cambiaban, es que es totalmente aplicable aquí. Es que hombre, el 3, el Liberation, a partir de ahí, pues sí, a mí personalmente por la ambientación pirata y demás, a mí me gustó Black Flag. Sí, pero es más ambientaciones, y supongo que si te sacan uno en Japón, a toda la gente que le mole todo el rollo de la cultura japonesa, lo va a flipar, pero eso no quita que el juego en sí al que estamos jugando sea una cosa que llevas ya 5 años jugando, que no hay nada absolutamente nuevo. Entonces, yo creo que no lo va a hacer Ubisoft, pero yo creo que en un momento dado deberían plantearse, oye, hasta aquí, hay que revitalizar la saga, porque pues, siguiendo así, vamos. Ya, pero el problema es que, o sea, siguen vendiendo bien, ¿sabes? No, ya no estamos ante un juego que cambie. Muy bien. Claro, muy bien. Por eso, es un juego que sigue vendiendo y que funciona. Realmente cambian la ambientación, que es a lo que los fans de la saga les gusta, que es que estés en un nuevo sitio, que de París viajes a Londres, y al final eso funciona. ¿Y por qué van a cambiarlo? Ya, realmente ya no estamos hablando de un juego que venga a reformular algo o que venga a sorprendernos, no. Desgraciadamente este juego se ha quedado en eso, y a quien le gusta la saga es como un FIFA, como un NBA, pues vuelvas a un sitio nuevo, vas a un sitio tal, y eso es lo que te aporta. Y en ese sentido yo creo que este juego, para mí, salvando la distancia de Unity, ha mejorado bastante a nivel de bugs, de gráficos, y seguramente ya no hay tantos sitios, por ejemplo, a los que entrar. Se ve mucho peor, Alfonso. O sea, sí, claro, ha habido un recorte y ya, eso iba. Que no hay tantos sitios a los que puedas entrar, no hay tantas casas, ha habido un recorte evidente a nivel de texturas, a nivel de iluminación, que no se ve muy bien el juego, ojo, pero sí que se nota. Pero creo que en ese sentido... Ostras, hay animaciones faciales que parecen de Play 3, ¿eh? O sea, hay primeros planos que dice, Dios, o sea, ¿qué ha pasado? Sí, pero yo creo que en ese sentido es mejor pecar de quedarte un poco corto y decir, mira, vamos a recortar en esto, en esto y en esto, para que no haya tantos problemas a nivel jugable, aunque han retrasado la versión de PC, para que el juego funcione de maravilla, y a mí eso me parece bien. Y otro aspecto que me gustó bastante ha sido el tema de la historia. Yo creo que ha mejorado, o sea, no estamos hablando ni de la mejor historia de la saga, ni de la historia, pero sí que mejora bastante la de Unity, que era bastante floja, y me gusta cómo han hilado el tema de los personajes también, como no hay tanta diferencia entre ellos, pero puedes personalizarte uno mucho a algo y el otro mucho a otra cosa diferente y utilizarlo en las misiones, y eso también me parece que le da, bueno, algo de frescura. Tampoco estamos hablando aquí de que sea una revolución nuevamente, pero creo que son pequeños cambios que han introducido, que estamos hablando de un equipo bastante más pequeño que el que hizo Unity, aunque con un presupuesto enorme. Quieto, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Cuánto? Montreal es el estudio más grande que tiene. 300 tíos haciendo este, ¿eh? No, y el otro eran 2000 y pico, ¿eh? Se han repartido bastantes tareas entre equipos. Creo que era Quebec el que llevaba el peso, pero había muchos equipos que llevaban distintas cosas. Bueno, independientemente, no sé, yo creo que el número, por ser el estudio más importante, creo que era más grande el otro, pero vamos, independientemente, yo creo que han hecho un trabajo bastante bueno en ese sentido, en el decir, mira, no vamos a pecar de ser ambiciosos, de que el juego le no vaya, de que esté lleno de fallos, de que no, porque por intentar que se vea muy bien, yo creo que eso está bien, y sobre todo eso es la historia y lo que hablaba Salva, el tema de la movilidad por la ciudad. Estamos hablando de que cada vez vamos a sitios más modernos, que ahí es mucho más difícil moverse, claro, más altura, más distancias, y el gancho y los carruajes funcionan para mí muy bien, la verdad. Sobre el tamaño de los estudios, sí, o sea, Montreal, 2.100 empleados. Lo que pasa es que están trabajando, lo que dice Salva, o sea, están haciendo apoyo en diferentes proyectos. O sea, sí, que realmente los 300 de Quebec sí que han estado en exclusiva con Syndicate. Pero bueno, el resultado ha sido mucho más conservador. Está claro, mucho más conservador y más cerrado, entorno mucho más controlado. Sí. Y a ver, de inicio parece más estable el frame rate y demás, y ya te digo que bien. Pero es que si te fijas, hay aspectos, como te decía, mira, la iluminación, lo que se ha limitado el hecho de entrar en estancias, edificios, y a mí las texturas, animaciones faciales me han parecido bastante regulares, o sea, muy regulares. Sí, lo que te digo, que al final se nota, es algo que tienes que fijarte, que tienes que estar ahí, se ve muy bien, ya estoy hablando de que es un juego de nueva generación perfecto, pero sí que se nota que en esa iluminación, en elementos en pantalla, todo eso lo han bajado porque, claro, yo creo que en el otro fue demasiado ambicioso y al final eso cascaba por todos los sitios. Pero escucha, Alfonso, que estabas comparando antes a los Assassin's Creed, a los FIFA, Call of Duty y demás, que son títulos anuales, y para mí hay una cosa, un aspecto fundamental que creo que aquí es donde patina Ubisoft, y es que hay géneros que no se pueden directamente pasar a entregas anuales, o el resultado no es bueno. Imagínate un Grand Theft Auto con entregas anuales, ¿a que no? ¿A que tardan 5 o 6 años? Pues por algo será. ¿Cuántos sandbox tienen entregas anuales? O sea, ni Saints Row, ni Just Cause, que vamos a tener a la tercera. O sea, difícil es que un sandbox salga bueno de año en año. O sea, es que no se puede. Realmente lo que ha hecho Ubisoft es decir, mira, vamos a crear una, como dice Salva, como decía Albert, hemos creado una mecánica que funciona bien. Serán más nuevas, serán menos nuevas, metemos cambio. Eso de que funcionan bien, o sea, funcionan bien, tú te mueves por la ciudad. Es que la industria ha avanzado, quiero decir. Si tú hace 5 años me preguntas, oye, me viene un colega y me dice, oye, quiero comprarme un juego en el que quiero ser un asesino. Pues yo en esa época le diría, cómprate el Assassin's Creed. Si tú me lo preguntas hoy en día, pues posiblemente te diré o Dishonored, o Styx, o te diré cuál es el otro, o Thief. Thief 2, si quieres. Incluso Thief. Yo creo que hoy en día hay juegos que la faceta de plasmarte en el rol de un asesino la llevan mucho mejor que lo que son Assassin's Creed hoy en día, que es. Si te gusta la saga, Albert, con que te pongan una nueva ciudad, aunque tengan las mecánicas muy parecidas, ya te digo, mete el carruaje, metes teoría, el gancho. Mi teoría es que no es nueva ciudad, ¿eh? Yo tengo la teoría, algún día la demostraré, ¿eh? Yo tengo la teoría. Yo tengo la teoría de que le dicen, yo qué sé, Philippe Deschamps. ¿Sí? Está trabajando en Francia. Philippe Petit Deschamps. A ver, vamos a ver. Y tengo la teoría de que dicen, oye, mira, tienes que hacer tal edificio. Un edificio de 2 plantas de no sé qué. Yo tengo la teoría de que el tío lo hace y dice, muy bien, este lo metes en este DVD y ahora graba la versión invertida para el del año que viene, que no se van a dar cuenta. O sea, yo estoy seguro que hay casas que llevamos 5 años seguidas viéndolas, cada una desde un punto de vista y diferente. Le cambia la textura. Sí, pues claro, vamos a ver. Segurísimo. Pero es que si tú... Si no nos explica. Tú tienes que tener en cuenta que esa gente, la mayor inversión, y yo me juego lo que quieras y no tengo datos porque no lo sé, pero la mayor inversión de esa gente tiene que ser en modeladores 3D. Y lógicamente, si tú tienes un modelo de una casa, tú le cambias la textura y esa casa puede ser del barroco, del renacimiento, y le cambias 4 cosas y te funciona igualmente. O sea, me refiero, esa gente invierte casi todos sus recursos en modelar. O sea, yo me pregunto, ¿cuánto trabajo se... Unity, recreas París de la forma que lo recreas, utilizarás también casas que estaban en otro juego, pero recreas toda la ciudad y al año siguiente te creas Londres. ¿Sabes? Es como, madre mía, todo el trabajo de diseño de imposible, 3D. Dices, imposible. Pero claro, los desarrollos están repartidos como los Call of Duty en distintos equipos. Sí, sí, sí. No es el mismo equipo que acaba Unity y se pone a hacer otro. Pero aún así, ¿tú sabes el de trabajo que tiene que haber en modelado 3D para que al año siguiente diga? Pero porque tú lo ves desde el punto de vista del estudiantito que va a hacer un... No. Te aseguro que no. Estamos en lo mismo. No, a ver, Salva, es que no tiene otra cosa, no tiene mecánica más allá de eso. Razón en esto. ¿Cómo te llamabas tú? Es que nunca me acuerdo. Antonio. Mi alza, Alfonso. Salva, o sea, ahí hay gato encerrado. O sea, por mucho que tuvieras, o sea, el crear, lo que dice él, crear un sandbox realmente al nivel que lo llevan, o sea, hay reutilización sí o sí, no me jodas. Sí, sí, está claro. Pero no solo es la reutilización, creo yo. También es hacer las cosas, quieras que no, deprisa y corriendo. aunque tengas más tiempo, porque tú comparas la Londres de Assassin's Creed con la Liberty City de Grand Theft Auto, y es que una esquina de la ciudad de GTA ya yo creo que tiene mucho más empaque que toda la ciudad entera de un Assassin's Creed, ¿no? Vamos, que también una cuestión de trabajo, creo yo. A ver, aquí seamos justos también, o sea, tampoco no sé si reutilizan o no, pero el resultado es muy bueno, el resultado de las ciudades y el cambio que hacen de contrastes en las épocas históricas está muy bien conseguido, la verdad. No, que decía que aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que reciclaje hemos visto en numerosas sagas, como puede ser Call of Duty. Call of Duty, mismamente hemos visto cómo hay modelados, animaciones. En Uncharted, por ejemplo, y es un titulazo. Sí, bueno, y después, o sea, una cosa sería el reciclaje descarado, y otra cosa sería que cuando empezaron a producir Unity, hicieron la captura de movimiento, al buen señor que hacía de asesino le dijeron, mira, ahora vas a hacer asesino londinense, y dentro de media hora vas a ser asesino francés, pero dentro de tres horas vas a ser asesino egipcio, ¿sabes? Lo que le veo yo también a esta entrega es que ha perdido mucha de la identidad que tenía la saga, porque puede ser mejor o peor, pero bueno, también le veo mucha idea reciclada, las novedades, el gancho. A ver, el es gancho que es ya lo hemos visto. Es un Assassin's Creed el año, ¿qué esperas? O sea, claro, vamos, el gancho, ya lo hemos visto en Batman, lo de los carruajes FIFA, de. En un FIFA, ¿qué esperas? Que no haya balón, que el balón sea cuadrado. Pero yo me refiero sobre todo a las novedades, ¿no? Lo de los carruajes de caballos, es que parecen más móviles, van arrancando los árboles por ahí y todo. Y eso de tener dos personajes, de manejarlo, eso me suena también a GTA V. No sé, también deberían, creo yo, buscar ideas más propias que. A ver, tampoco. Que ir reciclando también de otros títulos. Tampoco ahora vamos a decir que es que los Batman o los GTA son juegos que han inventado la rueda, no jodamos. Los títulos aprenden de los otros, y si se integran bien las mecánicas, pues ole por quien las integra, hombre. Alba, pero fíjate que en el terreno de los sandbox, o sea, fíjate lo que decía antes Nacho, de cómo un buen sandbox es aquel que se tira tranquilamente 3, 4, 5 años de desarrollo, ¿vale? Fíjate qué sandbox son aquellos que aguantan esa longevidad y la gente lo sigue jugando. O sea, el que realmente es fan de ese juego, o sea, GTA V se va a estar jugando hasta que salga el 6. Y la gente se va a basar en grande. Fíjate con Skyrim. Fíjate los Elder Scrolls. O sea, los Elder Scrolls salen uno cada cuando salen. Pero es que lo que llega a ver ahí, ya sé, de contenido, de cosas. Dímelo a mí, Albert. Dímelo a mí. O sea, son juegos que te duran esos tres. Y The Books también, ojo, ¿eh? The Books también. Sí, The Books también, pero. También. Y luego, lo que tú me comparas es. Yo es que lo voy a llamar pseudo sandbox. Porque creo que cada vez más estamos empleando la palabra sandbox. Es un escenario abierto, esto es un sandbox. No, mira, cuidado que viene el Metal Gear, ya lo veo yo venir. No. Ya dije otro día que a mí. No, ya se dijo el Metal Gear que va a querer. Otro día que a mí como sandbox Metal Gear, que lo tiene cosas buenísimas. Pero, escenario grande, recolectar tonterías por todo el escenario. Eso es un sandbox. No, perdona. O sea, un sandbox, lo he dicho muchas veces, un sandbox es una caja de arena con herramientas con las que hacer cosas cada día diferentes, ¿no? O sea, ponerte a crear un mecano, un tente, un Lego, eso es un sandbox. Estos sandbox que decís, como Assassin's Creed, como Batman, como Mario 64. No son sandbox. Es que es lo que estoy con Mote, es que para mí son pseudo sandbox, que sí, que puedes andar un montón, pero cosas que hacer ahí aquello, decir, hostia, qué original. Está y qué petado idea de se contenido. Me ha ocurrido. Exacto, son cosas petadas de contenido, pero sandbox, eso no son sandbox. No son sandbox, chavales. Es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Claro. El otro día también equivocamos el concepto de sandbox. Y a ver, Assassin's Creed tiene una plataforma que es de tipo sandbox, porque tú puedes hacer muchas cosas pero no hay herramientas distintas, pero no es un sandbox propiamente dicho. No puedo coger y empezar a matar a los niños, por ejemplo, ¿no? Que es eso sería algo. A ver, no, se me ha ocurrido algo así a la ligera, ¿no? Pero. Pero entendedme, no es un concepto sandbox. No, es que creo que estamos mezclando sandbox con open world, ¿sabes? Mundo abierto. Correcto. Con el, tampoco, con el sandbox tampoco, clásico. Tampoco. Sandbox literalmente es una caja de arena donde tú puedes hacer lo que quieras. Y mundo abierto simplemente es que no te sigue una estructura lineal. Exacto. Eso es, esa es la diferencia. Entonces, claro, ¿es Assassin's Creed? No. ¿Assassin's Creed es un sandbox? No. Es un juego que te permite que no tiene linealidad en su estructura. Es decir, puedes coger una misión secundaria ahora, después seguir con la principal, ahora hacer otra cosa, pero sandbox no es. Y un mapa de recorrido libre. Para Enrique, apunta que no, vamos. Una cosa súper rápida que decía ahí. Decía, creo que ha sido Albert el que ha comentado el tema de que Assassin's Creed entró en Barrena hace tiempo. Como dice Salva, no es mal juego, pero yo sigo creyendo que a la saga le pesa mucho todavía las sombras de Altair y de Ezio. O sea, tuvimos dos personajes mitiquísimos en una primera trilogía inicial y desde entonces todos los asesinos que hemos visto uno detrás de otro, ninguno ha conseguido levantar cabeza. También es verdad que Ezio lo construyeron muy bien, tuvo recorrido con más de un juego y es algo que se pide. Mucho recorrido, demasiado recorrido tuvo Ezio. Sí, seguramente sobre Revelations, pero sí que es cierto que empatizabas con ese personaje y con los otros pues ha sido un poco, un relleno. Dicho todo lo que hemos dicho, conviene que hagamos una reflexión final antes de tema comentarios y mensajes con respecto de las notas. Nosotros le hemos puesto lo que le hemos puesto, pero quizá cabe preguntarse si en el global de medios la cosa no está un poco inflada. En fin, no sé. Tradicionalmente Assassin's Creed y Ubisoft en España son compañías y sagas que siempre están arriba en Metacritic, ¿no? O sea, hace falta irse a los juegos de Ubisoft, te vas a Metacritic y vas mirando uno por uno los últimos años a ver quién son los medios que más alto han puntuado y te vas a dar cuenta que son todos medios españoles, ¿no? Así que no sé, parece que Ubisoft en España gusta mucho. Y bueno, aquí en este sentido siempre hemos tenido pues una consecuencia de ir pues un poco a lo que sería más correcto, más... más ceñido a la realidad que te vas a encontrar un poco en el global, ¿no? O sea, está claro que son superproducciones, pero cuando ya llevamos 4 años repitiendo lo mismo, cuando venimos de juegos que prometen una barbaridad y luego nos pegan el zarpazo con el downgrade, pues yo creo que estas cosas hay que ser un poco más consecuente, ¿no? Pero bueno, sin ánimo de criticar el trabajo de nadie... los hechos están ahí, ¿no? Estadísticamente, pues los juegos Ubisoft en España se puntúan muy arriba, ¿no? Está ahí las cifras en Metacritic, quien quiera le da un vistazo y lo veremos, ¿no? Y casualmente lo estaba revisándolo y el Metacritic está en 76, después de 58 análisis. Y en España la nota más baja de los grandes medios creo que han sido un 8.5, ¿no? O sea que mucho gusta o poco se castigan según qué cosas, ¿no? Pero bueno, ya os digo, es estadística pura, objetiva, y quien quiera revisarlo pues que se pegue un vistazo por Metacritic. Bien, pues si no queréis añadir nada más, Alberto, vamos a leer unos cuantos mensajes que imagino habrán ido llegando según diseccionábamos este Syndicate. Pues sí, han llegado. Mira, por ejemplo, el turno nocturno vuelve a abrir ese debate que Nacho, a ver si algún día lo hacemos de una maldita vez. Witcher 3, Batman, Metal Gear Solid 5, Mad Max, Syndicate, Just Cause. ¿Me falta algún open world? ¿No estamos un pelín saturadillos? ¿Fallout? Falta Fallout. Falta el mejor. Fallout sí que usamos. Mira, coño, si está Fran. Sí, está aquí, no me dejáis hablar. Fran se está reservando para la carrerilla que va a hacer el día del Fallout. O sea, no, el Fallout lo voy a hacer yo. Sí, sí, el tío lo ha pedido, ¿eh? Le ha dicho, déjame solo. Déjame solo. Eso sí es un sandbox, coño. Ay, señor. Ah, Castolo dice, desde ahora el ejército norcoreano torturará a sus presos haciéndole jugar a todos los Assassin's Creed de seguido. ¿Te imaginas? Madre mía. Imaginas el momentos muy buenos, ¿eh? Height 80 dice, uno ambientado en Japón, que se echa de menos la saga Tenchu. Gomolón Born to Party sí que era grande. Dice, Assassin's Creed y Call of Duty es la sodomización anual de la industria del videojuego. El turno nocturno dice, se repiten tanto las mecánicas que con Ubi hay momentos en los que no sé si estoy jugando a Assassin's Creed, al Far Cry. Sí, es cierto, ya lo dijimos en su día, que si te fijas todos los juegos de Ubisoft son iguales. O sea, todos son de ir a torres, a puntos, desbloquear mapa y venga, para adelante. También dice el turno que en Call of Duty cada 2-3 años se esperaba al de Treyarch. Pues con Assassin's Creed debería pasar igual, pero desde Black Flag no levantan cabeza. Jordi Alario dice, el problema de Assassin's Creed es que es una fórmula muy gastada. Lejos quedan los primeros juegos. Personalmente, el culme fue el 2. Culmine. Ahí estoy de acuerdo. Sí, a mí, yo no. Yo siempre digo que Brotherhood es muy buen juego. Cuando recuerdo que hice yo el análisis y la gente decía, pero si es un Assassin's Creed 2.5, y al final la gente cuando lo jugó vio que no, que era un título muy muy completo y muy sólido. Hombre, creo que en general la saga en su mejor momento fue la trilogía de Ezio. Castolo dice que el problema de los Assassin's Creed es que sus juegos se parecen al tiramisú. Se ve bien, sabe bien, pero empacha la de Dios. Alex Red dice, lo ideal sería que le dieran más importancia a la saga. Quizás con 2 años o 3 de desarrollo saldría una joya. O con 2 juegos por año. No, claro, es que creo que esto es así. Hay géneros que se pueden hacer, se pueden serializar de forma anual más fácilmente que otros. Y el sandbox no es propicio para hacerlo año tras año. Es que a mí lo que me... otra saga de sandbox que sea año tras año. Ninguna. A mí lo que me sorprende es que Assassin's Creed se haya hecho juego de masa, ¿no? Como un Call of Duty o un FIFA. No, vamos, no es lo que yo... Pero vamos, es a ver, parte del esto, entorno. Esto lo dijo Mote hace, creo que fueron pues 4 o 5 temporadas, lo diría. Assassin's Creed, ¿por qué triunfa tanto? O sea, el efecto imán, o sea, solo ese concepto, el efecto imán de Assassin's Creed, es que ya eres el puto amo sencillamente apretando para adelante y la X. O sea, tú tiras para adelante con la X apretada. Pero eso ya son todos los juegos hoy en día, Albert. Pero es que sí, incluso te pasas el jefe final, pulsando para adelante la X. Eso no, Mote. Hombre, el problema, mola mucho. Igual porque tiene que darle a la I también. Si os acordáis de Mirror's Edge. Es un juego que te ocasionaba sensaciones muy positivas en cuanto tú lo llegabas a dominar, ¿no? Sí. Tú hacías las cosas. Assassin's Creed tiene esas mismas o no la tantas. Satisfacción del parkour, sí. Esas unas sensaciones muy, muy parecidas sin dar tanto, ¿no? Gran título también, bastante dilapidado. Espero que la secuela se sea más justo con él. Y Marco Goubella dice, el último fue Revelations. No Ezio, no Assassin's Creed. Más o menos, sí. Sí, sí. De todas formas, antes de que cambiemos de tema... Dice esto, mensaje para... Se lo va a comer, Fran. Dice, mensaje de Chico Camaleón. Dice, espero que cuando llegue Fallout 4 con sus innumerables bugs seáis igual de cabroncetes con Bethesda. Escucha, pero vamos a ver, pero creo que... Tengo muy mala suerte para encontrar bugs en los juegos de Bethesda, lo juro, ¿eh? Creo que la gente está bastante... O sea, ¿ha visto algún mensaje en plan de ¿qué pasa? ¿Que solo le sacáis bugs a Assassin's Creed? No, yo no sé cuántos vídeos temáticos de bugs ya llevamos, Enrique. El último de Star Wars Battlefront, un puñado. Battlefront, un puñado. Metal Gear hubo uno. Perdónate una cosa. Cuando hicimos el vídeo del GOTY, yo salí con un cubo a la cabeza por el bug de Skyrim. Es verdad. Oye, no, pero hay que decir otra cosa. Vamos a ver una cosa. Que haya bugs... O sea, que en un momento dado pueda haber bugs en Fallout. Yo creo que los bugs de un juego como Fallout son molan mucho más perdonables que los bugs de un juego como Assassin's Creed o Batman. O sea, no vamos a tener... Para mí son un desafío. Para mí. No, porque, bugs, o sea, como decíamos antes, los que estoy entrando en el Skyrim, no vea. Las posibilidades que llega a albergar un sandbox de verdad es que es inmanejable el que no se te escape algún bug por aquí o por allí, porque es que abarca tanto y te permite hacer tantísimo que es lógico que alguna combinación de cosas, de variables, de factores y tal, se monte ahí un estado de excepción, una singularidad en el espacio, y la física es muy puta. La física que iba, que parecía Cosmos. Sí. Hablando de singularidad y luego dices... Sí, colega. No, que es todo cuestión de la de escala y de la cantidad exponencial de situaciones que se pueden generar, claro, ahí, ¿no? Entonces, a ver, en The Witcher 3, una vez que yo estaba en mi barco tranquilamente navegando hacia las islas del norte y de repente me caí para abajo y di la vuelta a la tierra, ¿sabes? Y volví a caer desde el cielo, caí otra vez en el barco y dices, like coño, ser, sí, like correcto, ahí con classy, pero bueno, que es así, o sea, y Skyrim y en GTA 5 pues hay que ser más indulgentes porque la escala no es la misma, la cantidad de situaciones no es la misma, la cantidad de NPCs no es la misma, ni de vida ni mal. Las posibilidades. Claro, es que creo que hay que ser consciente de esto cuando dices que cabrón eres o tal. No, hombre, a ver, también hay que saber la escala. Y todos los cambios que hace en esos mundos, todo se va acumulando y llega un momento en que el juego se vuelve loco. Y aparte de eso, también hay que recordar que Rayman tiene una taza y Far Cry tiene una taza. Pero está claro. O sea, nosotros, fíjate, esto en el foro del otro día lo preguntaban en el foro de consolas, en Mediconsolas, bastante animado, por cierto, gran lugar de debate. Hoy ha estado bastante también salseable, Salva, con el review de Halo 5. Siempre que hay un exclusivo está divertido el foro de consolas, ¿no? Sí, la suerte es que, bueno, no hemos pillado tanto como se han ido a machete entre ellos más que nosotros. Aquí no tenemos culpa. No, pero decía que el otro día, el viernes, creo que fue, salió Pep en un hilo que nos preguntaban en plan de, oye, ¿qué pasa con Ubisoft y tal? Bueno, ya sabéis, de hecho está Pep lo ha recapitulado bastante bien, llevamos casi 8 años sin trabajar con Ubisoft, nosotros compramos nuestras propias copias, no estamos sometidos a embargo... Hablamos desde, vamos, un punto de vista de neutralidad que siempre hemos mantenido y ha habido de todo, ha habido dieces, ha habido notas bastante buenas, ha habido notas regulares, notas malas y situaciones que no nos han gustado, pues como los famosos downgrades, que las hemos denunciado, ¿no? Y que, en fin, no ha cambiado para nada nuestra forma de trabajarlo. Y respecto, otra vez, vuelvo a insistir, lo de los bugs, es algo que hemos cogido la costumbre de repetirlo con todos los juegos. O sea, no sé, Metal Gear Solid 5 tiene un vídeo de bugs, otra vez Battlefront lo haremos con Fallout 4. Intentaremos que Fran encuentre, y si no, pues bucearemos por ahí a ver lo que sale, pero creo que no es tanto una forma de meterse con el juego en sí, o sea, es una forma de documentar situaciones divertidas. Bueno, es una forma de humanizar a los juegos, ¿no? Es como cuando Pablo Iglesias y Rivera pues se toman un café, ¿no? Es hacer más cercanos los juegos a la gente. Qué bonito. Qué bien te ha quedado. Qué bonito. Qué bien te ha quedado, Salva. Lo jodido con Salva es que nunca sabes si te tienes que reír o lo está diciendo en serio. No sé, como no vamos a tener bastante política de aquí a diciembre... Bueno, entonces, a ver, bugs de Fallout 4 y bugs de qué más. ¿Qué más nos queda, gordo, por ahí? Pues ya hasta este año creo que el Fallout 4 es el último gordo, ¿no?, que llega. Hombre, el último gordo, ¿no? Bueno, Call of Duty, pero Call of Duty no suele tener mucho Call of Duty, no, es lo mismo, todo controladísimo, con IA escritada, como va a tener pero... bugs. Si hubiera bugs en Call of Duty, paga y vamos, no sé. Es que hay bugs en el Buscaminas, ¿sabes, coño? Hay bugs en el Buscaminas, es verdad, ¿eh? Yo no. Halo 4 no. Tampoco, sí, sí, tampoco, sí, sí. Tampoco hay bugs o bugs en Halo 4, ¿eh? No he encontrado en Halo 5. Just 5, 5, 5. Sí, Halo 5 Guardians, oh, tío, estoy de peso. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Y hablamos de ese Warhammer Vermintide del que antes hablaba Nacho. En fin, ya sabéis, Warhammer en esta ocasión con ambientación de fantasía medieval. Dejamos esa ambientación futurista del Warhammer 40.000 a un lado. Y enfoque cooperativo a 4 que decís triunfa, ¿no? Y además baratillo. O sea, este es un juego que al final habrá que echarle como un ojillo a ver cómo va. Sí, a ver, es un juego que, tapado completamente, que no se le ha dado mucha atención, pero que los que somos fans de Warhammer desde pequeñitos, de comprar nuestros ejércitos... Claro, no, a ver, escucha, yo peor todavía, yo tenía un colega en mi Alicante natal, yo compraba las figuras en Ateneo y un colega mío me las pintaba después. O sea, yo era tan gandul que no, o sea, yo debo pintar pasando, ¿no? Sí, a mí también, yo pagaba porque me pintaron. Sí, sí, correcto, pues igual. Ay, qué vaya, qué señorito. Y tengo, tengo un ejército de orcos y goblins, tengo uno de altos elfos, tengo uno de enanos... Tengo uno del caos, además con los demonios del caos de aquella época, súper jodidos de encontrar, que da que importar los de Inglaterra, bueno, en fin. Y también tengo miniaturas sueltas, te sabes, para hacerte aliados, ¿no? O sea, yo soy una apasionada de Warhammer, pero es que lo dejé cuando me di cuenta de lo caro que se estaba volviendo. Miniaturas a 60, 120 euros, y dije, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, igualmente el universo me parece tremendamente rico, con un montón de posibilidades, y que quizás en videojuegos Warhammer Fantasy no ha tenido... Esa suerte que parece que sí ha tenido Warhammer 40.000. Creo que los juegos de la versión futurista en global son mejores, ¿no? Entonces, los orcos molan, pero... No, digo la suerte, Sí, sí, pero los orcos del espacio molan más. Es como, no sé, poner un ninja cyborg, ¿entiendes? Hombre, es porque no has visto a Skarnish y Gobla en acción. En un campo de batalla de Warhammer Fantasy. Eso sí que son badass total. O sea, atento a las miniaturas que tienen los orcos y goblins también. Pero bueno, lo que no me queda desviar es que Warhammer Fantasy ha tenido peor suerte en los videojuegos. Entonces, de ahí que los fans pues siempre vivimos con más expectación cuando la licencia pues tiene una concesión con algún estudio para hacer un proyecto, ¿no? Este año, pues Total War, a nivel de estrategia, bueno, año que viene ya, parece que va a ser el culmen, el Zenit, lo máximo. Tenemos un estudio fantástico, reputadísimo, haciendo juegos de estrategia, y por otro lado la licencia, que le van a dar un tratamiento bestial, ¿no? Y además tiene también la ocasión de la nueva era de Sigmar, del emperador, que pues viene que ni pintado, ¿no? Este reseteo que se ha hecho desde Games Workshop. Así que por un lado tenemos... No hablan muy alto, que está la gente de... A ver, ¿sabes qué pasa? Sí, que parece que se ha casualizado un poquito, ¿no? Que han querido captar nuevos públicos y tal, pero yo hablo estéticamente. O sea, yo aquí al lado de mi casa hay una tienda de miniaturas y tal, y yo cada vez que paso por la puerta se me calababa de ver los diseños que tienen por los libros de ejércitos, o el mismo emperador con una armadura de oro que parece la de Excalibur de la película de los 80, cuando, bueno, en fin, cuando viene el hijo de Arturo del pasado, en fin, da igual. Me enrollo con temas de estos. El diseño, buenísimo. Y por otro lado, bueno, tenemos este Warhammer End of Times Vermintide, de un estudio bastante poco conocido, Fat Shark, que bueno, que desde un perfil, no sé si decir indie, pues han querido rendir un homenaje a Left 4 Dead, con las mecánicas. Estamos hablando de un juego cooperativo a 4 jugadores, con clases cerradas, de perfiles y de personajes bastante icónicos de Warhammer Fantasy, y que, bueno, que se basa en... Los zombies son Skavens, son las ratas, hombre rata. No insulta a los Skavens. Bueno, vamos a ver, quiero decir, el rol de los zombies, los infectados, lo hacen los Skavens, que tienen una gran cantidad de bestiario. O sea, esto creo que está bien elegido. Y bueno, y por otro lado, pues una atmósfera muy oscura, muy tétrica, y cooperar con muchos paralelismos con Death 4 Dead, y creo que ahí es donde está el éxito. A ver, nadie le ha hecho ni puñetero caso al juego, porque venimos de muchas decepciones, y también es un juego muy barato, por 25 euros te lo puedes conseguir, lo puedes comprar en Steam, si buceas un poco en descuentos y demás tal, pues por 10-12 euros lo tienes. O sea, es un precio muy muy competitivo, pero un juego que, ojo, tiene banda sonora de Jesper Kidd, o sea, de los Hitman o de Hotline Miami, o sea, que es un crack. Y bueno, y ahora está en PC, a principios de 2016, pues lo veremos en consolas, en One y Play 4, pero la clave creo que es el homenaje que se le ha querido rendir a Left 4 Dead con el universo de Warhammer Fantasy, y es bestial, pero, Albert. Pero no, que... no solo eso, o sea, como bien dices, yo... Decía antes que si eres Sleeper, pues yo te diría que sí. No lo seguía ni Dios, no lo conocía ni Dios, pero ahora mismo hay ya 25.000 personas jugando constantemente en todo momento a Warhammer en Steam. O sea, estamos hablando de, pues eso, de un lanzamiento muy exitoso para eso, para un juego que pasaba desapercibido, que ni Dios sabía que salía hasta hace un mesecito. Yo creo que la clave de su éxito son varias, ¿no? Pero la clave del éxito es, por un lado, coger lo mejor de Left 4 Dead, que como sabéis es un juego que aún a día de hoy, ¿cuánto ha pasado de Left 4 Dead 2? 5 o 6 años, tranquilamente. 6 seguro, 6 años, pues coge la fórmula de Left 4 Dead y le añade algo que yo siempre le he echado de menos a Left 4 Dead, que es un sistema de progresión. En este caso, apuestan por un sistema de loot al más puro estilo Diablo. Y cada vez que acabamos cada una de las 13 misiones, cada con diversos modos de dificultad y tal, se nos recompensa con loot. Loot que se puede aplicar a cada personaje y que no solo modifica stats, que eso sería lo gandul, sino que cada arma que conseguimos cambia la forma de jugar el personaje. Es decir, el mago con la vara que empieza de serie, pues es una vara que... se puede cargar, tira una en una zona, pega un área de fuego, y si no va tirando rayos de fuego. Pero, por ejemplo, yo ahora he conseguido una arma azul, que debe ser épica o algo así, que lo que hace es atacar ultra rápido, o sea, pero una locura. Lo que llega a tirar es parece una ametralladora, y en vez de tirar una zona de área, pues tira una granada que explota al contacto. Ahí, yo qué sé, el Witch Hunter empieza con dos pistolas, pero yo tengo una especie de pistola recortada, no sé qué, que es que cambia totalmente la forma de jugar. Entonces, la gracia de esto es el loot. Yo en Left 4 Dead siempre he echado de menos el que, vale, me paso la campaña, me paso la misión y tal, digo, pero si es que la sienta que lo juegue, más o menos, salvo las cosas dinámicas que se generaban en cada pantalla, va a ser lo mismo. Aquí es que siempre estamos progresando, y yo creo que esa es una fórmula que te lo he dicho siempre, Nacho. O sea, en PC gusta mucho la repetición de cosas siempre y cuando estemos progresando. Y el drop de legendarios. Claro, lo hemos visto en Diablo, lo hemos visto en Warframe, o sea, lo hemos visto en 20.000 juegos, que es que al pecero le gusta. O sea, al pecero le gusta sentarse delante del ordenador, hacer otra vez lo mismo por enésima vez, pero ir mejorando, ir probando builds nuevas, ir probando objetos nuevos, y en ese sentido yo creo que es que lo peta, es que es un vicio. Sí, a ver, yo creo que una de las claves también de que por lo que está funcionando bien, también, es por el hecho de que está muy pulido en sus mecánicas de combate. Esta gente, Fast Arc, hizo un juego, tú te acordarás, Albert, War of the Rose. Sí. Pues entonces, por ejemplo, una cosa que habían dominado, que era el tema de combate de cuerpo a cuerpo, lo tienen muy bien implementado. Pero para quien lo quiera entender, esto que dices, o sea, la fórmula jugable de Warhammer es, más allá de las armas ranged, que tienes poca munición, o sea, no puedes abusar de ellas, es como si estuvieras jugando a un chivalry. Sí. El combate cuerpo a cuerpo. Exacto, sí. el foco de la jugabilidad es el combate cuerpo a cuerpo. Y en de ese hecho, sentido... pero todos los personajes, o sea, solamente hay uno y medio que pueden hacer armas a larga distancia. El resto tiene que ir a melee. No, en realidad, todos tienen algo a melee a distancia, pero tienen muy poca munición y no compensa. Claro. La cosa a distancia es te la guardas para cuando sale un enemigo especial o para cuando hay algo, no sé, la cazadora, vas con el arco, pues si en un momento dado tú puedes ver de lejos cómo viene un asesino, pues tú te encargas de ese asesino, pegarle un flechazo en la cabeza y le ahorras de un problema al grupo. Pero lo que son las oleadas, lo que es la masa del ejército Skaven, es para luchar a melee, y en ese sentido tiene toda la profundidad de un Chivalry, que si bloqueo, que si tirarle para adelante, que si ataque cargado, que si ataque rápido, que si voy a la cabeza le voy a cortar la cabeza, que le puedo cortar un brazo, cortar la mitad. O sea, realmente tiene toda esa profundidad melee que vicia un montón. Sí, y el uso bestial y de los mejores que hemos visto en la década de la licencia Warhammer, Fran. Sí, la así en cuanto a fantasy. Sí, claro, de fantasy. Sí, bueno, tenemos Shadow of the Hornet Rat, que estaba muy bien. Joder, Fran, tenía... pero ese dicho de la década, ese de hace 20 años. No, la verdad es que no sé si no, no, la joder, verdad que no. No, joder, no me acuerdo, que no. No me acuerdo que de qué sí, año que era. Sí, que eso del año Catapum, vamos, hace más de 10 años seguro, ¿eh? Como yo. Bueno, pero que sí, básicamente de lo que es fantasy. Hemos estado, sobre todo ha sido 40.000, como tú has comentado, y Fantasy. La verdad, no es un juego que narrativamente tenga mucho. Al comienzo de cada misión te dice un poco qué ha pasado, qué objetivos tiene. Y luego tiene un detalle que está muy bien, que es los comentarios que hacen los héroes entre ellos. Se van explicando un poco, se van tirando alguna puya que otra dependiendo del tipo. Por ejemplo, el Witch Hunter y la hechicera según tienen un trasfondo narrativo por el cual el Witch Hunter la tenía presa, se la traía a la ciudad y todo la libera para ayudarlo con la Skaven. Entonces tienen un pique así entre ellos y tal. Que le aporta un toque de personalidad que está muy bien. Y visualmente también me gusta mucho. En lo que es el detalle de cerca, no es un juego que digas... Es súper puntero gráficamente, pero lo que es los fondos de escenario y cómo recrea la ciudad y cómo crea el ambiente, la luz y todo. Sí, la verdad es que el juego luce muy bien y el rendimiento estaba también muy, muy bien. Así creo que es un juego de 25 pavos, ¿eh? En PC. Creo que es un juego redondo y también voy a comentar lo último, ya dejo porque creo que vamos a pasar a algo, que es cierto que no es un juego que haya hecho mucho ruido, pero sí es verdad que Fatsar lleva mucho tiempo... con él y además lleva mucho tiempo con lo que es la beta de pago, que creo que es una de las claves por el cual el juego está funcionando bien, porque es que las mecánicas están muy refinadas y es que ellos llevan muchos meses con una beta de pago y muy encima de los jugadores haciendo nuevas, escuchando, actualizando. Y creo que todo ese resultado es un buen ejemplo de un juego en alfa de pago o beta de pago, como se prefiera, que eso al final repercute para bien en el juego. Desde agosto creo que lleva esta modalidad abierta con tres niveles puestos. No recuerdo qué mes, pero lleva ya tiempo. Sí. Bueno. Por cierto, también importante destacar que el otro día hicieron un AMA, que se llama Fat Shark, hizo un AMA en Reddit. Joder, vaya tres conceptos rápidamente que os he dado. Ahí, venga. Algunos han quedado cruzados. A ver, Fatshark, la compañía, hizo un Ask Me Anything en Reddit el día de lanzamiento. En plan, venga, va, toda la comunidad de Reddit, preguntándonos lo que queráis al equipo desarrollador, contestamos a todo. Y lo que han dicho es que tienen, o sea, que esto sale ahora, un producto de 25 pavos, pero que tienen grandes planes de cara al futuro. Están hablando de ya no solo, obviamente, nuevas campañas, como Left 4 Dead, que siempre se ha ido ampliando a campañas, sino... Obviamente, nuevo loot, a nuevas posibilidades, nuevos modos de juego y, para mí, más importante, que dice que no se van a ceñir únicamente a los Skaven, que van a meter, se habla de Undead e incluso del Caos. Erección. Que si la cosa lo peta como lo está petando, dice, oye, si tenemos aquí una plataforma, pues como lo han sido en otro momento, Left 4 Dead, hasta ahora Payday, o sea, este rollo de vendo un juego barato y lo voy ampliando, pues que aquí podemos tener, pues eso, hasta Left 4 Dead 3, creo que tenemos sustituto de la saga Left 4 Dead. Imagínate todo esto con las hordas del caos, un demonio de Slaanesh, un demonio de Corne. Madre mía, la erección ahora en este momento, el hormigueo que estoy teniendo ahí. Una cosa, un Fatshark el que es Albert Rivera. Bueno. Sí. Bueno. Decíamos que vamos a hablar un poco de Halo antes del especial. Ha tenido mucha gracia, francamente. Hombre, es que no sé por qué no reís. Me voy a ir, ¿eh? Estoy hasta un poco los huevos. Digo algo y todo. Nos descolocas, tío. Nos dejas ahí y rotos. Venga, vamos a hablar un poquito de Halo, aunque evidentemente el programa del sábado que viene será el foro idóneo, puesto que, como sabéis, es un especial del nuevo título exclusivo de Xbox One. Pero avanzamos, si queréis, un poquito de este Halo 5 Guardians, que estrena la franquicia en la nueva consola, o en la última consola de Microsoft, y que tiene cosas interesantes y otras un pelín más dudosas. Si queréis, podemos enfocarlo un poco por ahí y avanzamos un poquito también la crítica que ha tenido el juego desde que han empezado a ver la luz los análisis. A ver, Halo 5 Guardians es un juego muy importante para 343 Industries después de, bueno, el fiasco a nivel técnico y bugs. Ahí sé que habían bugs, pero vamos, para llenar vídeos de 2 horas. De hecho, también hicimos un vídeo de los bugs de la Master Chief Collection. Y bueno, la reputación de este estudio creado a golpe de talonario, contratando galácticos de, bueno, 7-8 grandes productoras internacionales, hablando, bueno, de gente que estaba en Activision, de gente que estaba en, bueno, desarrolladoras top, para que os hagáis una idea, después de la libertad que Microsoft le firmó a Bungie a cambio de ceder la franquicia a la compañía, pues es una pieza muy importante porque debía ser el Halo que reivindicase que 343 está al nivel del estudio de Seattle, creador de este universo, padres del jefe maestro, de toda la literatura que se ha publicado, de todo el trasfondo, de unas melodías épicas que todos tenemos en la cabeza cuando arrancaban los menús con Martin O'Donnell y sus composiciones. Y bueno, vamos a hablar largo y tendido del asunto, ¿no? Pero en mi opinión, el juego brilla en el multijugador. El modo Warzone es francamente bueno, y aunque esté incompleto todavía faltan ahí un par de modos por añadir, las arenas, que es un poco el multijugador más competitivo, más clásico, también siguen prestando un servicio más a medio largo plazo, sobre todo para una comunidad que parece que ha encajado pues un poco más el estilo de multiplayer, pues más Call of Duty a nivel de personalización y demás, que quizás lo que eran los multiplayer de Bungie, ¿no? Donde todos los Spartans eran prácticamente iguales y las modificaciones eran solo cosméticas y poco más, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es el aspecto central, que es la campaña, personalmente me ha dejado un poco frío. Me ha dejado un poco frío porque esperaba mucho del estudio. Y lo llevo comentando con Salva, con otros compañeros que lo han podido terminar también, con varios días de receso para poder meditar y ver cómo acaba esto y el arco climático. Creo que acabé la campaña pues hace 8 días y desde entonces he estado dándole vueltas, Salva lo sabe, he estado ahí diciéndole Salva, ¿cómo es posible? Y bueno, en definitiva, rápidamente, creo que pierde un poco de escala, pierde bastante carisma con respecto a lo que era lo que fue Halo 3 y para mí Reach, que personalmente creo que son los dos picos de la saga. Y sobre todo que lo que no parece no funcionar en Halo, en las campañas, es los cliffhangers o los giros de guión que se quedan en el último minuto abiertos, ¿no? Nos pasó en Halo 2, que para mí creo que es la campaña más floja de todos. Y creo que después le sigue la de Halo 5 Guardians. Para mí la campaña me ha parecido, pues eso, esperaba mucho más, me ha parecido pues en duración un poco corta. En modo normal te puede durar 6 horas, en modo, bueno, en legendario te vas perfectamente a las 10, pero a nivel de guión esperaba mucho más, esperaba que 343 diera un puñetazo encima de la mesa y personalmente, ya os digo, un poco frío, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos estado dándole vueltas a la campaña. A mí la semana pasada lo decía aquí antes de empezar, que la campaña me dejaba un poco frío, sobre todo la primera misión, pero luego la verdad es que mejora bastante. Yo creo que en el tema de la dificultad, 343 y también Bungie tienen un problema. Bueno, Bungie antes, quiero decir. Tienen un problema porque ellos mismos te recomiendan en la carta de review y cuando lees alguna entrevista o algo, que la experiencia Halo es en heroico y si juegas en cooperativo es en legendario, Pero claro, la gente también lo juega normal. En normal, no, yo creo que no acaba de ser fiel a lo que se puede esperar del título. Y eso también juega en contra de ellos, porque al final, yo me acuerdo de cuando analizamos Halo 4, que me lo comentó Motenay aquí mismo, diciendo, oye, los juegos se juegan en normal, que es la estándar, y por tanto se tiene que hablar. Sí, sí. Y yo creo que aquí tienen un problema en el sentido de que tendrían que, pues, no sé si cargarse al normal y dejar fácil, heroico y difícil, por ejemplo, para dejar claro la importancia que tiene la dificultad en la campaña, porque afecta, no afecta en que te maten de un tiro más rápido como en Call of Duty, sino que afecta en mecánicas, afecta en patrones, etc. La IA. Sí, sí. En todo caso, a mí la campaña yo la ubicaría en el bloque de Halo 4. Son campañas que tienen cosas de Halo, pero no acaban de conseguir, pues, la envergadura del bloque Banshee, por así decirlo. Pero yo la veo una buena campaña, sólida en la IA enemiga, con variedad de vehículos, pero que desaprovecha muchas cosas que hemos visto en el cenit de la saga. Y precisamente eso es lo que hemos matizado también en el análisis. Que yo diga que, por ejemplo, que los élites no son al nivel de Halo Reach, no quiere decir que la IA sea mala. Eso quiere decir que no está dentro de la saga, no está al nivel. En todo caso, lo comentaba, yo creo que Halo 5 es un juego que triunfará sobre todo por el multijugador. Sí, Warzone, Warzone es, yo creo, es la joya de la corona. Modo 12 contra 12, con eventos que entra la IA, con todos los vehículos que hemos visto en la saga, y unas refriegas que son una auténtica pasada. Es que es Halo puro y es una pasada todo lo que vemos. Campo de batalla, ¿no? Que eso, objetivos dinámicos, minions, enemigos, jefes que entran en combate de perfil alto, que nos dan bonificaciones, cartas un poco, pues, no sé si decir como Titanfall un poco en la línea, ¿no? Por bonificaciones, con cada vez que subimos de nivel, pues, tropeos de armas especiales, skins, nuevos cascos, armaduras, bastante bien llevado eso. Pero vamos, sí, sí. Salva, a mí la campaña creo que ha sido que 343 ha desperdiciado una oportunidad única de hacer cosas que no se han hecho y que son inexplicables. O sea, es en plan de, pero con esto que tienes aquí, con el equipo Siris, con el equipo azul, con el jefe maestro, que por cierto interviene menos de lo que debería haber sido, ¿no? Por ahí decía uno, joder, ¿qué pasa como con Raiden en Metal Gear Solid 2? Bueno, tampoco es tanto, pero podía haber aparecido más el jefe maestro, pero con las posibilidades que tenían los dos equipos, se han desaprovechado una cantidad de situaciones que podían haberse explotado, que es que, no sé, me parece que se ha hecho, se ha pasado muy de puntillas, se ha hecho deprisa, seguramente no, pero la sensación que deja es que se ha corrido, no sé, un tupido velo en plan de, venga, vamos a preparar los eventos para lo que será Halo 6, donde va a explotar todo, porque es que parece que, bueno, aquí sí que se construye, va construyendo un clímax que no explota, pero que en Halo 6 va a explotar y que ahí sí que seguramente sea la rehostia. Pero aquí nos hemos quedado un poco fríos, sinceramente. Sí, el juego tiene un rol similar a Halo 2 o a Mass Effect 2, por ejemplo. Os acordaréis de Mass Effect 2, que preparabas el equipo, te preparabas todo, que no preparas el equipo, pero sí que preparabas el terreno para un final épico en una otra entrega. Pero hombre, pero te pueden haber dado un poco más aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la palabra es desaprovechar, básicamente. Solo un apunte rápido, ya lo hablaremos en profundidad el sábado, pero el modo arena está muy renovado, equilibrio total, todo. Que rompes ahí algo. ¿Has roto el mando? Ojalá fuera el mando, es el micro. Equilibrio total, todos con las mismas habilidades, escenarios bastante bien diseñados. Yo creo que ambas cosas, tanto Warzone como Arena, son los que sustentarán a Halo 5 mientras dan con la tecla con la campaña, la verdad. ¿Alguna cosa más? No. Pues lo guardamos para el sábado, ¿no? Tenemos programa especial, hablaremos un poquito más en profundidad de la campaña, a ver si, bueno, soltamos sin llegar a spoilear nada a nadie, porque tiene momentos icónicos muy chulos, tiene giros de guión también que se ejecutan de forma completa y la campaña merece la pena jugarla, pero es que el potencial que podía haber tenido esta campaña podría haber sido mucho, mucho mayor. Y sinceramente los acontecimientos de Halo 6 seguro que es donde va a terminar de explotar todo, pero de momento aquí nos han dejado con un, iba a decir un término bastante poco apropiado, así que pues diré pues esperando a lo que va a ser de Halo 6. Bueno, pues como decís, el sábado profundizamos un poquito más en todo eso y le dedicamos pues un podcast casi entero al título y lo desglosamos todo pormenorizadamente. Vámonos a los mensajes porque Albert nos está apuntando que hay unos cuantos y no está la cosa como para perder tiempo. Vámonos. Pero que... Micro abierto. Ahí, bien, entrando al compás. Hola a todos, soy Genaker. Esta semana vengo con una cosita un poquito peculiar. Yo empecé jugando a los videojuegos a las máquinas recreativas que había en los bares. Mi abuelo tenía un bar y tenía una y he jugado bastantes ahí. Uno de los juegos que mejor recuerdo tengo y de los primeros que jugué fue el Forgotten Worlds de Capcom. Era un juego que tenía un mueble un poquito especial, muy chulo la verdad, que tenía, bueno, el joystick estándar con el que movías al personaje, pero luego tenía un botón muy grande, redondo, que pulsabas para disparar y que podías girarle 360 grados y era lo que te permitía manejar el disparo, girar el personaje giraba alrededor tuyo según girabas el botón. No sé si alguno conoce algún sistema, algún mando o algo con lo que se pueda jugar al juego a día de hoy. Venga, gracias, un saludo. Buenas, escroto asesino. Vale que no habléis de Hearts of Stone, ese pedazo de expansión de The Witcher 3. Vale que no habléis de Soma, el mejor juego de terror de este año. Vale que os paséis más de media hora hablando de juegos que todavía no han salido, de dos betas. Lo que no puede ser es que no me pongáis el último audio que os he mandado, ¿eh? Muy mal, muy mal. Bueno, nos vemos este fin de semana en el presencial. Por cierto, Nacho, ahí está el guante que te he dejado en los comentarios de la noticia del podcast. Ahí te espero, ahí te espero. Hola amigotes de MiniStation, soy Isaac82 de nuevo. Y bueno, quería comentaros que a mí siempre me ha molado mucho el tema del coleccionismo. No a los niveles que Juan, pero sí que me gusta tener las sagas completas. Esto me ha llevado a pillarme el Batman de PS Vita, el Blackgate. Y quería deciros que nada, que el juego es una putísima basura, con unos pasillos gigantes que hay que recorrer de 20 veces para alargar el contenido, con unos gráficos penosos, las versiones de Arkham Lockdown de móvil le dan mil vueltas. Y nada, ya cuando me quise darme cuenta ya había avanzado bastante como para que no me picase el orgullo y lo he terminado. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. El juego en su día no tuvo un análisis en la revista. ¿Cuáles son los factores determinantes para que vosotros analicéis un juego? Porque entiendo que, por ejemplo, Ubisoft nos manda juegos, pero obviamente con sus lanzamientos pues no os queda otra que analizarlos. Pero este, bueno, en su día sí que fue un lanzamiento importante de PS Vita, igual que lo es ahora el Revelations 2 de Resident Evil y tampoco tiene análisis en PS Vita. Pues nada, chicos, seguir así. Albert, por favor, consigue una entrada al presidencial. ¿Cómo andan, amigos? Quería hablar sobre mi juego, sobre el Star Wars. Y nada, comentar que una pasada, ¿no? Siempre gana el Imperio. Pero además, he jugado mil partidas y mil las he ganado, las hemos ganado en el Imperio. Lord sobre el tema de Lord Spawn, es que ya... Es que a veces cuando renacía pensaba, ¿no? Es que mejor nacer en Siria, porque a este paso. Y una última cosa que quería comentar, bueno, decir que muy buen trabajo a mi súbdito Nacho por su análisis de Metal Gear Solid V. Me ha gustado mucho la forma de defenderlo, el análisis, porque, oye, lleva razón. Si es que, si no te gustas, porque no lo entiendes. Porque eres un incompetente, porque no tienes ni idea. En ese sentido me ha gustado mucho porque Nacho siempre ha sido un alumno aventajado de lo que es el Imperio en sí. En fin, ya he comentado un poco lo que quería, así que nada, ahora me tomo unas pastas, que voy a merendar y nada, y a seguir invadiendo planetas, y bueno, no, ya sabéis. A tu rollo, vamos, a tu rollo. Chao. Hasta luego. Es muy buenas, jóvenes Padawan. Soy Obi-Fran Kenobi en YouTube. El otro. Y quería haceros una preguntilla. ¿El programa se sigue llamando Mary Podcast? o le habéis cambiado el nombre y ahora se llama Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Podcast. Porque, a ver, lleváis 5 semanas, ¿vale? Rajando del juego. O sea, Quillo, habla de otra cosa, ¿no? O sea, ¿vosotros sois conscientes de que hay gente que todavía no se ha pasado el juego? Y nada más que estáis hablando de ese juego, de que si la misión 51 en el DVD, que si la cabra, que si su prima, que si no sé cuánto. Vamos a ver. Habla de otra cosa, es que me estáis quitando hasta las ganas de jugar. Mira, no es que sea el mejor Metal Gear para mí, ¿vale? Para mí el mejor Metal Gear es el 3, sin duda. Pero, tío, es que me estáis quitando de verdad las ganas de jugarlo. O sea, ya que lo juego muchas veces sin ganas, por favor, no hagáis más daño ahí, que mi corazón ya está roto. Nada, chicos, deciros que enhorabuena por el programa y Albert, que mira, no me caías muy bien al principio, la verdad. Normal. Pero ahora, con lo que estás hablando de Metal Gear Solid, me estás cayendo un poquillo mejor. Así que, pues nada, un saludito y que la fuerza os acompañe. Saludos de nuevo a todos, amigos del Meri Podcast. Soy Zafiro, un día más en vuestra compañía. Y hoy quiero hacer una reflexión que me asalta siempre que convivimos con 2 generaciones de consolas diferentes. Y es que la mayoría, llegado a este punto, piensa que hay que pasar de generación o te quedas atrás. Y sin embargo, ahora tenemos tanto a 360 como a PS3 en su mejor momento. Por un lado, las máquinas con sus últimas revisiones están muy optimizadas y son más fiables que nunca, a un precio 3 veces por debajo de lo que costaban en su lanzamiento. Y por otro lado, si juntamos el catálogo de ambas consolas, no cabe duda que tenemos el catálogo más grande y de más calidad de los últimos tiempos, pudiendo conseguir en el mercado de ocasión juegos AAA a precios de risa. Por lo que yo me pregunto, ¿somos zombies que vamos a las tiendas a comprarnos la última consola y el último videojuego a lo que nos quieran cobrar? ¿O realmente disfrutamos de los videojuegos? Porque si es así, no cabe duda que el mejor momento para pasar de generación, en mi opinión, es siempre el día en el que sale la siguiente. Un abrazo, nos seguimos escuchando. Hola chicos, soy Abaroja del foro. Bueno, quería comentar un tema que me ha molestado mucho y es lo que ha pasado con la Uncharted Collection. Como muchos sabréis, en las copias físicas han salido muchísimas defectuosas. Yo recibí una primera copia defectuosa, solicité un cambio, me lo cambiaron defectuosa con lo que ya he solicitado el dinero. Lo que me indigna realmente es el silencio de Sony, que nada dice, y las tiendas, que sabiendo que hay gran cantidad de juegos defectuosos, no lo retiren. O sea, comprar 2 copias y 2 defectuosas es, no sé, como mínimo indignante. No sé qué opináis al respecto. Yo de momento he cogido mi dinero y no sé si esperaré, acabaré cayendo en la digital o simplemente, pues mira, pasaré de este juego. Que muchas veces al final uno tira de orgullo y dice, mira, por mis cojones, pues no. Venga, gracias, un saludo. Bien, este silencio interpreto que es el final de los audios. Y vamos a empezar porque hay muchísimo y hemos estado un chorro de minutos escuchando, así que vamos al grano. Empezaba Genaker hablando, estaba a partir del año porque con respecto a lo que pregunta ahora mismo no sabría decirle. Sí que es cierto que recuerdo muy bien el arcade de Forgotten Worlds que comentaba, pero él nos dice sí con esos cojonudos, por cierto, y sus conversiones también. Si hay algún mando para poder revivir algo de lo que se vivía con la máquina. A ver, si quiere tirar de emuladores, lo va a tener difícil, a no ser que se lleve la solución que tuvieron muchas de las conversiones. Por ejemplo, en Mega Drive se podía rotar al personaje con los botones A y C y luego disparar con el B. También recuerdo la conversión que sacó Capcom en el Capcom Classic Collection para PS2 y Xbox, que ahí tenía el analógico derecho con el que podía rotar al personaje. Esa al menos yo vi la mejor solución. Un inciso, que mucha gente no sabe cómo se manejaba Forgotten Worlds, y era un arcade donde tú básicamente movías al muñeco con un mando, y con el otro utilizabas para disparar en cualquiera de las direcciones, ¿vale? Sí, este para apuntar tipo de y para disparar, sí. Este tipo de control no era habitual y había que hacerse. Era un juego además a 2 jugadores, muy interesante, pero que no era fácil hacerse, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tener un abuelo con un bar, con una recreativa, es el mejor abuelo del mundo. O sea, vaya, vaya. ¿Qué es esto? Eso, vamos, la envidia de cualquiera en su niñez, pero vamos, te digo que la solución más sencilla que veo es eso, que eche mano del Capcom Classic Collection, que además es una conversión muy fiel, porque que lo empezó ahí en Xbox, pues con los ojos cerrados. Te corren ahí la CPS1, que además Forgotten Wall fue, creo que, el primer juego que usaba esa placa. Con lo del analógico derecho, es una solución muy buena. O el año, lo que yo haría, que es comprarme la cabinet original y ya está. Menos tonterías y mariconadas. Correcto. Compras la recreativa original. Eso eres punto. Tú, Juan, y no todo el mundo estamos a tu nivel, así que no puedo ser. Bueno, aquí yo sepa, hay tres personas con recreativas en sus casas. Sí, ¿habéis visto el último memoria? Correcto, sí, ya somos tres. Ahí estamos, Bueno, Escroto Asesino. Dice que le parece muy bien que no hablásemos de esta expansión de Witcher 3, el DLC este, ni del Soma, fin, que hablemos de betas, pero que se quejaba de no haber puesto el último audio. Bueno, te hemos oído este, ya no te puedes quejar. Por cierto, nos vemos en el presencial, nos ha dicho. Muy bien, uno que va a estar, sí, que va a estar allí. El mensaje lo he leído, por cierto, me ha hecho un desafío a un pulso. Tengo que decir que de brazos estoy. Sí, sí, yo creo que esto, que aquel amigo viene campeón de como yo era halcón. Este viene de haber hecho la carretera. Giro la gorra hacia atrás, activo. Tal. Y no me veo yo ahora mismo, estoy todavía recuperándome, convaleciente de los excesos veraniegos. No sé, igual para el siguiente Very Podcast sí que le recojo el guante, pero me veo flojo esta vez. Yo creo que me machaca, Venga, Isaac82, también fan del coleccionismo, muy bien, ahí está, dejándonos la cuenta bancaria en cosas con olor a naftalina, como Dios manda. Nos criticaba no haber analizado algunos juegos, ¿no? Él comentaba un cita del que era, porque sé que era de PS Vita, pero no me he quedado con el título del que hablaba él, que le parecía que tenía malos gráficos. El Batman, el Blackgate. Ah, vale, sí, correcto, eso es. Y decía que qué pasa con algunos juegos, ¿no? Como ese Resident Revelation de PS Vita, que tampoco hemos comentado. Sí que están analizados los dos, le he echado un vistacillo y están los dos ahí con... No lo he encontrado directamente. Quizás no esté replica. Dime. El problema de Blackgate y de Vita fue nada más y menos que era un corta y pega de la versión de 3DS. Claro que no aprovechaba la potencia de la portátil para nada, vamos. También a veces nos cuesta que nos envíen versiones review de todas las plataformas, ¿eh? Hay mucha gente que en la generación pasada nos decía, siempre analizáis los multiplataforma en Xbox 360, pero es que era la copia por defecto que nos mandaban, y luego había que insistir para que te mandasen otra de PlayStation 3 para poder hacer pues una comparativa, ver las dos versiones, saber dónde estaba una y afinar un poco lo máximo posible en lo que era el review y diferenciar las dos versiones. Pues ahora nos pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, ahora recibimos versión por defecto es PlayStation 4, hay que insistir para que nos llegue la de One, y hay que insistir muchísimo más para que nos lleguen las old gen. Por eso a veces hemos tardado más en hacer determinados análisis. Por ejemplo, Pro Evolution Soccer tardamos un poco. Que también salen en Play 3, Xbox 360, y que nos cuesta, ¿no? Pero nos cuesta porque ya de por sí la industria de las productoras no lo ponen fácil, ¿no? Y pues algún análisis en alguna versión se nos ha quedado colgando, ¿no? O sea que básicamente también, por contestar a un mensaje que he visto repetido bastante en foros, es por esto. Vader, que no tengo muy claro si era Vader o un señor con traqueotomía. Lord Vader. Yo creo que era un señor con una traqueotomía, ¿vale? Eso se pega el micro ahí como en South Park. En fin, yo no lo he entendido mucho, he intentado, os lo juro, entenderle y tomar nota de lo que decía. Sí que he captado su parte, la que te daba las gracias, Nacho, por la defensa de MGSV, como ha dicho. Y lo demás, la verdad es que no, si alguien sabe lo que ha dicho, se lo agradecería, porque es que no me he enterado mucho. No, la parte de Metal Gear Solid 5 creo que se ha descontextualizado bastante ese comentario que le hice a Alfonso en relación a la narrativa. Alfonso criticaba la narrativa de Metal Gear Solid 5 por ser incompleta y estar fragmentada, ¿no? Y lo hacía sin haberse escuchado ni una sola cinta. Entonces, mi comentario, mi respuesta fue que no puedes comentar, no puedes criticar a la narrativa de Metal Gear Solid 5 si no pues has visto todos los ángulos que Kojima te ha ofrecido. Entonces, lo que yo le decía es que no había entendido el planteamiento que se había hecho para armar todo ese hilo en diferentes aspectos. Entonces, pero el que no se escuchó la cinta fue Albert. Ah, pues perdona, fue Albert. Yo me escuché hasta, sí. Vamos, hasta la cita del revés, como en las cintas satánicas. Pues, sí, la cara B, ¿no? No, es de Don Pío. Si quieres entrar al debate un momento, hacemos un mini debate de esto un momento, a mí me parece bien. No, pero en eso sí que la gente comentaba que si me había faltado respeto y cosas así, y nada de eso, simplemente estábamos discutiendo sobre un juego y ya está, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y no hubo ninguna falta de respeto, que leí algún comentario. Que es lo que hemos comentado a veces, ¿no? Sábado es fuerte en la cara, no pasa nada. Que esto, no, pero básicamente, o sea, ¿qué mayor disfrute hay que dos puntos de vista diferentes y una dialéctica que tenga choque. O sea, si queréis venimos aquí todos, hacemos la del señor Lobo. Ay, Moterán, qué bien. Ay, Alfonso, qué bonito todo. Ay, qué razón claro. tienes. Sí, sí, sí. Oye, qué gran profesional, Albert, ¿no? También, si quieres. Ay, el Assassin's Creed, qué bueno es. Ay, qué bueno, tal, claro. ¿sabes? Y en fin. No, y a veces, ¿sabes? Que a nosotros mismos, cuando terminamos un programa donde ha habido contacto, coño, al final, cuando cerramos, decimos, hostia, qué bien, ¿sabes? Porque lo que nos gusta es tener opiniones distintas y poder enzarzarnos en posturas que en las que realmente creemos y que son diferentes a como piensan nuestros compañeros. Es que es maravilloso. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor desde fuera la gente puede sacarle un poco de contexto y creer que estamos aquí a hostia limpia, pero no, ¿no? Es simplemente hablar de videojuegos y hostia limpia, y sí, claro, pero dentro pero de la dialéctica. Dialéctica, claro, efectivamente. Respetando los puntos de vista de cada uno. Y si no, ya sabes, ¿quién palmó las birras esa noche? Fuiste tú, ¿no? Yo todavía sigo pues pagando las deudas. El sábado paga la deuda, ¿eh? Sí, sí. Mira, no es exactamente lo mismo, pero también sobre Metal Gear Solid 5 nos criticaba Obi-Fran Kenobi. A ver cuándo hacemos un especial, ¿no? De Metal Gear Solid 5. Efectivamente. La masiva cobertura que hemos hecho del título, cómo ha protagonizado el podcast durante varias semanas. Pero tío, Obi-Fran, ¿no pones a huevo para que volvamos a la carga? Espero que te lo hayas terminado ya, claro. Porque no, por favor. Se están poniendo el capote y la liamos. Dice que bueno, que a ver si hablamos de otra cosa, que le parecía muy mal que fuésemos un poco saturantes al respecto, sobre todo porque había mucha gente que no se lo había pasado y que se le estaban quitando las ganas de seguir jugando, ¿no? A ver, pero llegamos a hablar. Una cosa que a mí me ha sabido muy mal han sido los dos programas que hemos perdido esta temporada por la migración del servidor, porque hay seguramente, y lo hemos estado barajando, Hearts of Stone, Soma, que son, bueno, grandísimos títulos, habrían tenido sitio y habríamos tenido, pues, bueno, una forma de compensar el exceso que tuvimos de Metal Gear Solid 5, que por otra parte creo que fue bueno porque acabamos, es como decíamos, en los debates tan acalorados que compartíamos antes. En fin, amigo Kenobi, sigue jugando al juego, hombre, que está muy bien. Zafiro, que es un clásico, pues hablaba de las máquinas que han pasado ya a ser la generación pasada, ¿no? Él cree que están ahora en su mejor momento, tanto PS3 como 360, que si pones juntos sus catálogos te haces con probablemente la mayor oferta de grandes juegos que hay, y además muy baratos, tanto los títulos como las consolas, y criticaba esa zombificación que tenemos muchos de ir a la tienda el primer día y tirarnos de cabeza los nuevos sistemas cuando los antiguos están seguramente pues dando mucho juego todavía. Más que nada porque los nuevos sistemas y los mismos juegos que en PS3 y en 360 son todos refritos, así que... Que se compre el Call of Duty nuevo para Play 3 y Xbox 360, verás el susto que se lleva. Y yo dije hace muchos programas, esto debe ser como dos temporadas, que lo suyo es ir tres generaciones por detrás. O sea, tú ahora te compras la GameCube, te la compras ahí, y ahí. Estás ahí y ya, pues cuando llegue el momento, ya llegará a la PS3, ¿no? Dentro de 10 años. Y nada, terminamos con Avaroja, que hablaba de lo indignado que se sentía por estas copias físicas de la Uncharted Collection, defectuosas. Varias veces él ha tenido que cambiarla y no entiendo cómo ni Sony dice nada al respecto, ni las tiendas se lo toman un poco en serio y, en fin, la gente está padeciendo esto. Eso es preocupante. Había bastantes personas y hubo muchos cambios, pero también los mandos de... Yo no sé si eso habrá pasado a vosotros, pero los mandos de PlayStation, los de los sticks, es demencial, ¿eh? Se rompen no, y ahí nadie dice nada. Te venden unas mierdas que cuestan un euro. Ya, pero sí, vale 70 euros el mando, ¿eh? Lo mejor es coger sticks de One, que los venden en eBay, y instalarlos. Eso sí, tienes que abrir el consejo. Mando y seguramente el panel no te dejará de funcionar, pero bueno, el panel tampoco. Por lo menos lo tienes. Sí, porque el panel va conectado con una mierdecita, con una pestaña que la quitas con una cosa de esas cuidado. En las cejas. Cuando yo tenía 17 años me hacía las cejas y me quitaba el pelo del pelo. Y lo quitas con eso y la verdad es que luego lo vuelves a poner y ya no funciona nunca más. El mando de PS4 es de luego una alegría. Y lo que te dura la batería, ¿eh? Te dura semanas. Sí, es como estilo Game Gear, ¿no? La batería. Sí, sí. Al final siempre juegas con cable. O sea, al final estás jugando a la Mega Drive, ¿sabes? Como lo Game cable Gear. Todo el rato enchufado ahí. Tremendo esto. En fin, pues esos eran los mensajes y como mirad las horas que son, vuestro reloj, amigos de las descargas, será cualquiera. ¿Qué? Hay otro mensaje. Ha llegado ahora a última hora. Pero escucha, Juan, que a Baroja que se refería a lo indignante que resulta que cuando compras dos copias, las dos se salgan defectuosas. Sí, es que sí, ha habido, es una cantidad brutal, dice. Sí, que ha habido, a ver, que ha habido un fallo en la pues en la replicadora, en los discos, y es cierto, ha habido una remesa defectuosa. A ver, solo haces el juego, si Sony ha estado correcta con la con los reembolsos y suministrando, pues eso, otro cargamento de copias pues normales, pues bueno, pasa muy poco. De hecho, creo que ha habido hubo otro caso, pero no logro recordar ahora mismo de pronto cuál fue. Pero en fin, que entiendo la frustración, no, más si es un juego que quieres jugar, llegas, te lo compras, pumba, y lo devuelves, te dan el dinero, lo vuelves a comprar en otro sitio y te vuelves a ir defectuoso, pues me cago en la leche, ¿no? Te vas, no sé, te lo bajas digital si tienes muchas ganas y ya está. Pero bueno, es un lance el juego, ¿eh? No, esto pasaba mucho que con las cintas estas de 495, ¿sabes? De la papelería de la esquina. Sí. Que yo cambié el Cozumel 4 veces, tío. Oye, Nacho no se ha dado cuenta, pero ha dicho una frase brillante, que es un lance del juego. Sí. ¿Vale? Y es un juego de palabras con que es un lance del juego, con que es una es cosa un que juego. Pasa en el juego. O sea, pensarlo un momento. Con que es un arma del juego, sí, sí, sí. Esto, ¿no? El lance. Que, Juan, esto pasaba sobre lance todo del juego. En los Cozumel grabados en doble pletina también pasaba. También pasaba, lo que pasa es que coño, yo también tenía alguno. No, pero ahora los tengo todos originales. Me estoy devolviéndole a la industria del soft, ¿eh? Con lo que le quite. Lo que le quite su a bueno, de oro. A precio de oro. Bueno, me interesa. Pagando ahí en riñones, tío, en carne procesada roja. ¡Vámonos! Hostia. No, espera. Hay otro mensaje. Hay un mensaje, sí. El tráiler de Star Wars. Relaño. Que no hemos hablado de esto, tío. Es verdad, ¿eh? Que llevamos una hora y media aquí hablando un monográfico. Y no hemos hablado del tema, tío. Hay que hacer un monográfico. Un monográfico, correcto. Pero vosotros sabéis, o sea, lo que ha pasado esta semana, dejaros de videojuegos, dejaros de Warhammer y la madre que los parió a todos, pero si es que es el evento del año, tío. Lo tengo ya. Os pasaré una versión que tengo del tráiler. Es una hora y media del tráiler, por si luego la peli decepciona, que podamos ver muchas veces ese tráiler. Sí, sí, sí, en YouTube no lo tienes, pones en modo repetir. Sí, hora y media, dices, for 99 hours. Peliculón es, bueno, es que... Mira, a ser. Llorando, macho. La lagrimita. Joder. Qué grande. Yo tengo entradas compradas para 2 días. ¡Ah, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Yo también! ¡Ah! Buah, como sea una mierda. A como Shenmue 3, ya veréis. Vas a ser una mierda. Hostia. Ahora y siempre vas a ser una mierda tú. Hostia. Vámonos, Sergi. Al final hemos cumplido objetivo, hemos tratado los 3 temas que teníamos, que no siempre podemos, y sobre todo los audios, que ha habido un buen chorro, y os debíamos ese tiempo vuestro, que al final muchas veces os quitamos. En fin, la semana que viene, bueno, no, qué leches, esta semana, el sábado, tenemos una cita, espero que muchos de vosotros os hayáis apuntado, pero si no, como decía Enrique, todavía estáis a tiempo de pillar alguna de las últimas plazas que están por repartir, y queremos veros ahí, para que podamos charlar un ratillo. Y por cierto, la última vez, esto lo recuerdo y lo comentamos además con los compis, que antes del programa empezó a sentarse el mogollón de peña, ¿vale? Todos los que vinisteis, en el especial de The Witcher 3, y nadie se nos acercaba, o sea, estábamos ahí los del podcast hablando, es una especie de circulillo ahí de la parte. Igual tiene miedo, igual no se tienen miedo. Igual es que damos asco. Igual es asco, no es miedo, efectivamente. También es más repulsa. En fin, que no os cortéis y os acerquéis a contarnos cosas y ahí, en fin, a hablar, ¿no? Que es de lo que se trata y lo que da sentido a estos presenciales es que tengamos pues ese ratito de conversación. Nacho, la semana que viene, no, el sábado nos vemos. Nacho. Ha caído, creo, su micro. Ah, vale, que no se le oye. Bueno, ahora cuando vuelva, que nos cuente cosas. Mote. Bendiciones, buenas noches, buena suerte en la grieta de Embocador y que tengáis un buen fin de semana si no nos vemos en Madrid. Hasta luego, Fran. Se te va a echar de menos, tío. Pues sí, lo siento, pero nada, hay cosas que no se pueden evitar. Y nada, pues que lo paséis muy bien, que tengáis un fantástico programa, espero que lo disfrutéis. Y nada, nos veremos, supongo que ya, no sé, el próximo lunes no habrá, imagino, porque ya tenemos el sábado. ¿Imaginas? Ya veremos, a ver qué pasa, ¿no? Así que hasta la próxima. Eso, que habrá otra próxima, efectivamente. Enrique, a ti sí que te veré el sábado por ahí. Pues sí, nos vemos este sábado, tanto en el podcast como en la fiesta que vendrá posteriormente, porque entiendo que nos iremos de fiesta, ¿no? Hombre, es una de las cosas que suele. Bueno, es que está ya muy mayor para fiesta, ya no. Qué cabrón. Ya tiene una edad. Qué cabrón. Es la misma que la mía, sí. Cuidado con lo que dices, chaval. Exactamente. Te vas a partir las piernas el sábado. Llévate cuidado, Rolaño. Llévate cuidado. Mira, te despido ya que te tengo por ahí. Adiós, Rolaño. Sé bueno. Pues nada, nos vemos el sábado. Yo estoy deseando ya echarle la mano a Quantum Brick, que todavía no lo he probado. Y vamos, ahí me voy a tirar todo el día, Juan. Todo el día. Al ladrillo cuántico, sí, señor. Sí, Salva, sí. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Nos vemos el sábado. Bueno, todos no, porque Fran no viene. Alfonso, tú sí vienes, ¿no? Yo sí, pero hay que ir disfrazado o algo, que es Halloween esto. Vale, y una pregunta, Alfonso. Luego a la cena de después, bien, ¿vas a venir o vas a la puta excusa esa de que el coche no tengo aparcamiento? Porque esto me tocaría los huevos otra vez, ¿eh? Tú no estuviste en la última, a ver, la última estuvimos. Cuidado, estuve cuidado. Fuerte, ¿eh? La última estuve muy fuerte. O sea que prometo estar allí, Salva. Nacho, ¿te escuchamos ya o qué? Va a ser que no, ¿eh? Me consta que yo lo he intentado. Como le veo que le cambia el iconillo, digo, ya suena, pero no. Bueno, pues nada, yo os despido en su nombre. Y Nacho, si nos estás escuchando, ya no entras, tío. Te le quedan 2 segundos. Voy a despedir pues a nada, Sergio. Juan, que vaya bien, ¿vale? Nos vemos. Vale. Sergio, no te escuchamos, pero quedas también despedido. Albert, nos vamos yendo, venga. Espera, es que me pillas un momento. Esto es una semi, ¿eh? He leído que esto se llama... Esto se lo pone semi. Cuando está cagando, ¿eh? No. Bueno, es en el mismo sitio, pero no con el mismo objetivo. Bueno, ya os contaré lo que es una semi. Sí, mira, me tocando. ¡Sacando! El lubricante. En fin, nada, que... Nos vemos el sábado. ¿Qué vamos a hacer con los audios, Enrique? Manden audios, ¿no? Bueno, claro, esta semana... Si habrá gente allí, claro, directo, habrá gente tío. Allí. Pues nada, diciendo. Tenéis descanso esta semana de audios. Y nada, con ganas de veros. Nos encaja el partido del Madrid, medio mierda. Yo que quería ir a ver al Madrid. Las finales del LOL, ¿eh? Hostia, ¿sí o no? Sí, el sábado por la mañana son las finales del LOL. Hombre, se tiene que torcer mucho para que lleguen hasta las 4 o las 5. Que pero en caso que se tuerza, pues mira, no iremos, ¿eh? Hacemos como con juego, no ir a nadie. Una hora antes ponemos un tweet de que no hay programa y tal. Exacto. Y ya está. Vamos el sábado, que hay ganas. Pues eso, lo dicho. Que nos vamos pirando. Y a los que vengáis, os veremos ahí el próximo sábado. Y a los que no, imagino, muchos habríais querido, pero por la distancia, por lo que sea, nos podéis sumar. Nada, sabed que como siempre, en una semanita más, regresamos por estas líderes digitales, que es donde al fin y al cabo el podcast tiene su razón de ser. Un abrazo grande, nos vemos en 7 días. Bueno, hasta luego, ¿eh? Chaito, ¿eh? Gracias por estar ahí. Hasta el sábado.